Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, estás escuchando Confesiones de un jugador. Oh yeah, programa número 55. Y bueno, pues yo soy el príncipe Ravenflow. Y hoy estoy en un castillo un poco vacío. Estoy sentado en mi trono, pero no veo a nadie. Simplemente tengo aquí a nuestro fiel heraldo del éxito, el señor Victoriño. Hola, buenas. ¿Tienes alguna cerveza? Tengo que curar mi soledad de algún modo. Adelante, adelante. Vamos a ver. Hay que empezar bien. Bueno, programa 55. Nos estamos recuperando del resacón del low cost de Benidorm. Y además tenemos malas noticias. ¿La digo tú o la digo yo, Víctor? Dilas tú y yo ya meto la puntilla, como siempre. Pues hay un problema. Y es que uno de los integrantes del podcast ahora mismo no sabemos dónde está. Desde el último día del festival. Nosotros. Joder. Yo te puedo asegurar que os dejé ahí en el coche ya, donde luego fuisteis ya. Eso ya me lavo las manos. Sí, la historia es que terminamos el festival y luego fuimos a la habitación del aparta hotel. La historia es que justo después, cuando ya estábamos acostados, de repente escucho la puerta. Vi que Pedro no estaba en su cama. Y ya no hemos vuelto a saber nada de él en toda la semana. No se ha pasado por el foro, no ha aparecido por el Twitter. Y sobre todo, pues nos tuvimos que volver cada uno a su casa sin él. Entonces, bueno, esperemos que esté bien. Las autoridades pertinentes ya han sido avisadas y lo están buscando. Pero ahora mismo lo sentimos, confesores, pero no tenemos ni idea de dónde puede estar. No quiero que nadie se acojone, ni quiero mal rollo, ni nada. O sea, Pedro mayorcico sabe cuidarse. Pero para empezar ya tenemos una consecuencia, y es que no lo vamos a tener en el programa de hoy. Se va a notar la ausencia, pero bueno, aquí vamos a campear un poco el temporal, a ver. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, por supuesto vamos a cubrir un poquito lo que vimos en el festival, un poco por encima. Vamos a hablar también de una iniciativa muy, muy interesante que se llama el Humble Bundle Pack 3, del que ahora después os daremos más detalles. Y vamos a hacer también un Confesores Viajeros centrado en la ciudad de Benidorm, ya que pues, el festival tuvo lugar ahí y eso, ¿no? Sin embargo, Víctor, hay un momento del programa. ¿Tú sabes cómo sigue? En el que cada uno va a contar a lo que ha jugado, lo que ha bebido y lo que ha escuchado en toda la semana en unos 15 segundos en un espacio temporal ambiguo. Pues sí, queridos escuchantes, como diría Salva Spin, que tampoco está aquí hoy, está trabajando muchísimo y está salvando el futuro del cómic. Queridos escuchantes, sed bienvenidos a un podcast de videojuego diferente, regido por el príncipe Ravenflow, que tiene la buena costumbre de darle voz a los que no tienen voz. Y en este caso vamos a hablar de juegos de los que no vais a escuchar hablar en ningún otro podcast. Bienvenidos a Confesiones de un jugador. Bueno, don Víctor, yo soy un príncipe muy benévolo, así que ¿sí? Te voy a dejar que en este castillo vacío seas tú el que comience la función. Pero déjame que dé el pistoletazo de salida. Venga, marca la salida. Adelante, pequeño. Ahí, bueno, pues antes de empezar a hablar con los juegos y eso, quería mandar un saludo a nuestro oyente Pedro de Benidorm. No me sé el nick que tiene ni nada de eso, no me acuerdo. Felín. Highland Felín. Uh-huh. Pedro, amigos, le quiero mandar desde aquí un saludo, que sé que le gusta que le nombren y eso, pues ahí va. Madre mía, algo me dice que en este programa va a tener que ir poniéndole luego a su novia los diferentes trozos. Novia, todos los... Sí, sí, sí. Y cuando subamos el vídeo de YouTube, más todavía. Y que se registre en el foro, que no tiene que dar datos bancarios ni nada. Hombre, si nos lo quiere dar a nosotros para regalarnos algo y eso, los puede hacer. Pero vamos, no es necesario. Sí. Es que dice, no me registro en el foro porque es que yo para mi privacidad, si es, no me fío de los ordenadores. Y digo, si es que pongas un nick y ya está. Y una cuenta de correo, no tienes que ya poner... Muy fácil. Por cierto... Que últimamente, Víctor, hemos tenido nuevas incorporaciones en el foro de confesiones de un jugador. Tenemos sí, alguna, ahí por ahí. Un tal Quiniela. Quiniela y otro más que nos ha agradecido la bienvenida. Gebaudan. Ese. Sir Sandlar. Y también una chica... ¿Otra? Rubia, muy mona, de Sabadell, que se llama Daleir. Ah, bueno, pero bueno. Que todavía estoy esperando su regalo por haber sacado su papelillo, ¿eh? Se lo digo desde aquí. Sí, sí, sí. Pues de momento que espere, porque hoy no tenemos aquí a Salva. Pero bueno. Pero ahí está. Más cositas, Víctor. Y bueno, pues y de los topics ya terminado. Vamos a lo que nos tercia, que son los juegos. Venga, a ver. Pues bueno, para empezar... Ha llegado el verano, me imagino que os habréis dado cuenta ya porque estamos casi ya a mitad de verano. Y mis hábitos de vida no son los mismos, que pues hay te surgen viajes, pues te apetece hacer más deporte, salirte a tomar algo y esas cosas. Entonces, mis juegos de esta semana, voy a comentar tres juegos, que son un par de descargables y uno que se puede jugar a partir de un espacio de tiempo muy reducido. Ajá. Porque, pues eso, pues mira, nos hemos ido a Benidorm, tal, nos vamos a ir a no sé dónde. Además, luego, pues son esos juegos que, pues descargables, que la gente, pues, ahora que en verano y eso, que puede, que no se quieren complicar la vida con juegos así muy largos y eso, pues puede disfrutar. No hay mucho lanzamiento tampoco, entonces, pues dice, hay que ir de nuevo, tal. Pues bueno, voy a empezar con el juego físico, que se trata de Rock Band 3. Rock Band 3, oh yes. Rock Band 3, sí, lo vi ahí. El Zappi a 15 euros. Y por todas las canciones que vienen con. Por 15 euros, pues oye, te salen más baratas que comprarlas en por el arcade y eso. Y encima, pues había canciones así bastante chulas. Por ejemplo, ¿qué tema contiene así que diga esto es la leche? Pues es que a mí, por ejemplo, viene Rammstein. Uh-huh. A mí me gustan mucho. Viene una canción de Slipknot. Viene Break On Through de los Doors. Y si me dejas un segundito, te digo más. Espera. Venga, a ver. Yo estoy mirando la lista de canciones ahora mismo en Wikipedia. Vamos a ver más cositas. También viene Queen, Ozzy Osbourne, Los Ramones, Los Who, Marilyn Manson, Def Leppard. Marilyn Manson me ha tocado la fibra sensible. Def Leppard me la ha tocado a mí. Lo que pasa es que no es de los mejores temas de Def Leppard. Bueno, pero... Bueno. Bohemian Rhapsody de Queen, difícil de tocar. Ay, ay. Tegan y Sara, que no sé lo que pegan aquí, de Jimi Hendrix Experience. No, pues sí, hay bastante, hay una de Juanes y otra de Maná, que no sé qué hacen ahí, pero ahí está. De Juanes, si os hace ilusión, Juanes y Maná. Hay una canción... Lleva Get Free de The Vines, un buen single de estos de 2 minutos así rapidito. Rápido, ahí. Get Up, Stand Up de Bob Marley. Sí, la verdad es que tiene bastante. Lleva una de los White Stripes, James Brown. Jimi Hendrix también hay una. Lleva In The Meantime de Space Hawk, que ya salió en un Guitar Hero. Vamos, viene de todos los géneros habidos y... Just Like Heaven, de The Cure... Hay una de un grupo muy chulo que se llama The Rabionettes. Lleva una también de un grupo que se llama The Sounds, Living in America, que no es la bomba, pero bueno, lleva The Look. Bueno, también está la típica esta de I Love Rock and Roll de Joan Jett, que supuesto. También sale en... Misery Business de Paramore. Oye. El famoso Free Bear, el mortal Free Bear. No One Knows de los Queens of Stone Age. Sí, sí. La de Maná es Oye Mi Amor, por lo que... Hay una de un grupo español, que es Dover también, que la de King George. Lleva The Power of Love de Huey Lewis and the News. Sí, para regocijo de Sarah Spin. Bueno, y una canción de la tristemente fallecida Amy Winehouse. ¿También? Pues esa no la he visto. Sí. La de Rehab. No. Sí, Smoke on the Water de los Deep Purple, Space Oddity de David Bowie, una de los Smiths. Sí, que Blondie también, Heart of Glass. Walk of Life de los Dire Straits, Walking on the Sun de Smash Mouth. Y así, ¿cuántos son? Casi 90 temas, ¿no? O por ahí. No, 83 canciones, la lista final. Ay. ¿Cómo ve el conjunto? Y más de 2.000 en la tienda. Pues, hombre, es que por 15 euros, a nada más que te gusten... A 15 euros estoy hablando de importación, porque la verdad es que no sé qué pasa en España con los rock bands y sobre... que son muy difíciles de encontrar. Actualmente está a 30 pavos. No obstante, esto ha estado hace poco, pero de forma muy puntual, en un pack a 40 con el teclado ese que te cuelga, rollo ochentero, en plan super ofertón de la leche, vamos. Sí, lo que pasa es que es eso que te digo, que no sé qué pasa con los rock band, que aquí de distribución en España están bastante... bastante mal, desde el 1 hasta el 2, y los instrumentos y eso, no sé qué pasa, que no es difícil de encontrar. Y bueno, pues es un poco más de lo mismo, en cuanto al estilo de juego es el que es. No he podido probarlo con los nuevos instrumentos, ni con la guitarra pro, ni con el teclado, así que de eso no puedo hablar. Y lo que sí que han renovado y remozado totalmente es el modo carrera. El modo carrera... Que existe como tal. ¿Cómo es? Sí. Pues el modo carrera existe como tal al uso modo carrera, pero tú tocando libre también vas avanzando en el modo carrera. Y os explico ahora mismo el porqué. Pues resulta que el modo carrera no es... como el que tenía habitual el rock band, que tú eras un grupo que creabas un avatar para jugar, creabas un nombre del grupo, un logotipo del grupo y te ibas de gira. Entonces, pues ibas primero a Londres, tocabas en el garito de Londres y una vez que te consiguieses las estrellas necesarias, te ibas al garito y así ibas avanzando. Y la cosa es que luego con ese dinero podías comprar medios de transporte, claro. También podías comprar nuevas guitarras, nuevos instrumentos, que muchas sí, veces... Sí, pero vamos, en esencia era pues eso, iban saliendo locales para tocar. Y ahora simplemente se trata de una... Tú te metes en el modo carrera y te van a salir una serie de objetivos, pues... Progresos con el instrumento en temas fáciles, en temas medianos, en temas más difíciles, en temas expertos, pues también avance en el rock band, que está dividido pues en los conceptos básicos, de simplemente por calibrar, por personalizar un personaje, por temas descargados, por hacerte varias puntuaciones. Entonces... Vas llenando un hueco hasta que ese cuadro que está translúcido se llena y se hace color, que encima te saltará su correspondiente logro. Y eso también lo puedes hacer simplemente tocando desde un modo de partida rápida. Luego, pues también si tocas según qué canciones, pues también vas complementando objetivos. El modo carrera es completar todos los objetivos que puedas. No hay... Sí que... Pero no hay carrera. Hay otros objetivos que son de carretera que, pues eso, de... Pero en como realidad, que carrera... la carrera es muchísimo menos carismática que la del 2. Claro, o sea, no es como si fuese un modo aventura. Es tú vas complementando objetivos. Es como una lista de objetivos, pues a ver cuántos puedes hacer. Aunque sí que puedes comprar furgonetas, autobuses y aviones, y camisetas, te van dando camisetas cuando vas haciendo esos objetivos, pero no es un modo carrera al uso, lo han cambiado totalmente y pero eso se puede hacer también desde... En realidad parece que lo que es el conjunto, el grupo en sí, parece que importa menos, parece, no sé, es más tocar y punto y cumplir... Sí, a mí, por eso te digo que también tú podrías tocar de todas las canciones que hay en el listado de en partida rápida y hacer los mismos objetivos casi que en el modo carrera, porque también te da, vas ganando fans también con el modo carrera, dinero también, las estrellas se te acumulan a las que te tengas en el modo carrera. Hace que el enganche sea inferior, porque en el modo carrera de Rock Band 2, por ejemplo, muchas veces te hacían listas aleatorias y tú si querías seguir consiguiendo estrellas y ganar popularidad en una ciudad para poder ir a otra, de vez en cuando tenías que jugártela y decir, me hago una lista aleatoria de tres canciones y que sea lo que Dios quiera. Aquí al final tú cómodamente claro, puedes aquí... jugar siempre las mismas canciones. A la gente, sí, eso sí. Y algunas no tocarlas nunca. Entonces, claro, parece que la experiencia en sí, parte del rollo de me la juego, no lo tiene. Claro, es que, por ejemplo, pues yo, te podrías conseguir todos los objetivos tocándote tus temas y otro, el de Maná y Juanen y tocarlos. Sin embargo, en el Rock Band 2, seguramente te hubiese salido para tocarlos ahí en alguna aleatoria ahí para joder, dice, toma, esta no te has tocado nunca, ya verás tú. Que además eso, cuando estás jugando en grupo, es súper divertido. Cuando estás jugando con gente y el que está cantando no tiene ni idea de qué va a cantar y no tiene ni idea de la canción, siempre le da un puntillo de diversión adicional, lógicamente. Porque ahí, cuando estás jugando en grupo, verdaderamente el que tiene que mandar, desde mi punto de vista, es el que va a cantar. Porque si no tienes ni idea, ¿para qué seguimos? Generalmente cuando juegas en grupo, el que elige el que dice vamos a tocar esta es el que canta, porque es el que la va a cantar y por lo menos, para que también él se lo pase bien, por lo menos la tiene que, claro, aunque te ponga la letra, tienes que conocer la canción, porque si no eso es un poco fracaso absoluto. Entonces, ¿qué valoración final podemos sacar de esto? Ah, bueno, luego también decir que a través del código que te viene en el manual de instrucciones del Rock Band 2, que es el que tengo yo, el 1 no... Me lo dejó un amigo y lo metí en el disco duro, o sea, no me hace falta. Luego me compré el Rock Band 2 y con lo que te viene, el código que te viene detrás, vas a canjear código en el bazar y no todos los temas, pero te mete unos 500 megas en canciones, te las mete para que no tengas que estar cambiando de disco. ¿Cuánto te cuesta la jugada, Víctor? Nada. Ah, es gratuito. Es que en títulos anteriores sí que han cobrado... Sí, en el 1 al 2 sí que te... En algunos han cobrado 800 Microsoft Points por la jugada. No, esto es gratis, pero sí que no te sincroniza todas. Ya te digo, no sé qué canciones así de memoria son, pero son, en la descarga son unos 550... ¿Sincroniza también la del Lego Rock Band, por ejemplo, o cosas así? Son compatibles. Yo ese no lo tengo y no te sé decir, pero las del 2, sin problema. Luego, las que, de todas formas, las que compres, todas las que hayas comprado desde el Rock Band 1, incluyendo el Rock Band de Lego y el Rock Band 2, valen para el 3. Sin embargo, en la tienda, en el canal este que hay de Rock Band, hay algunas que solo valen para el 3. O sea, el 3 sí que es exclusivo, sin embargo, las anteriores... Si tienes el 3, puedes comprar de la tienda todas las anteriores. Sin embargo, si te falta el 3, hay algunas, las más recientes ya, no se pueden tocar con sí, el 2. Sí, esto iban haciéndolo unos cuantos meses largos, desde sí, empezó el año, por lo menos. Pero yo estaba muy interesado en el pad de Foo Fighters del disco nuevo y era solo para el 3. Y dije, me cago en la puta, me cago en... Y ya me las he podido comprar. Y luego, a nivel de contenido, ¿qué cosas así hay...? Que a ti te gusten, a nivel personal, en plan DLC. ¿De canciones, dices? Sí, sí, sí. Algunas que tú consideres que son imprescindibles. De esto que dices, estas me animan a mí una fiesta o estas me gusta tocarlas, porque sí. Ay, yo qué sé. Yo es que, pues, a mí generalmente me bajo de los grupos que me gustan. Pues de Marilyn Manson me he bajado bastantes. Pero eso porque a mí me gusta, eso no, entiendo que no es ni me fiesta ni nada de eso. Luego, los Foo Fighters sí que tiene bastantes canciones animaditas, pues Everlong, Walk, del nuevo disco. O sea, sí que son bastante animada. Luego también de 30 Seconds to Mars, la de... Queens and Queens, The Kill y la de Closer to the Edge. Esas son las tres que tengo yo y son las tres imprescindibles de ese grupo que es bastante... A mí me resulta bastante molón. Bueno, aparte de los temas de los típicos packs, estos rockeros al uso, también podemos encontrar a veces cosas así un poco diferentes como packs de country, cosas así de James Brown, de Roy Orbison y cositas como también como Bob Marley. ¿A ti qué te parecen las incorporaciones estas a la galería de canciones? Hombre, yo, pues eso, yo entiendo que yo principalmente no soy tampoco muy purista y de vez en cuando, pues así una canción así un poco un rollo menos rockero, pues también viene bien, sobre todo cuando va gente a tu casa que no es que sea tampoco que le guste un poco la verdad, porque si tienes todo el tema de así también de rock, pues también pues eso un poquito de country, eso pues también anima, sobre todo pues para gente que lo que para no estar centrado solo en un género musical, sino pues que viene gente a tu casa que no es muy rockerilla, pues no. Okay, y para tener un poco abierta de miras y eso. Y dentro de eso, por ejemplo, ¿qué opinas de los packs de Miley Cyrus o de Lady Gaga? Pues opino que no me he comprado ninguno. Tengo que confesarme que no me he comprado todavía ninguno, pero... Pues yo porque aquí en esta casa solo entro yo, pero si no, seguramente sí que... Yo con una cuenta china, con dos cojones, me compré sendos packs. Yo tengo las canciones de Miley Cyrus en mi rock band. Oh, yeah. Ya, pero tú, porque bueno, ya sabemos que al final eres tú el que las canta, o sea que... La actriz es fachada y tú eres el que las canta de verdad. No te metas conmigo. Que no, soy un príncipe. Príncipe de las rebuenas. Bueno, a ver, ¿a qué más has jugado? A ver, no, antes... Bueno, voy a recomendarlo. Por 15 euros lo recomiendo. Por 15. Si os gustan los juegos musicales... Es casi obligado, por 15 euros, que menos. Ok. Bueno, y bueno, ya que estás hablando de que eres un príncipe, pues vamos a meternos en nuestro ánimo particular y nos vamos a ir a una época medieval mágica para hablar del Might and Magic Clash of Heroes. Bueno, ese es un título que hemos comentado varias veces, sobre todo en Confesiones de un Jugador Unplugged, muy recomendado por uno de nuestros oyentes más fervientes, por Claude FRN, que lo ha puesto por las nubes, por lo general. Yo voy a dar mi opinión y luego ya se enfadará Fran conmigo seguramente, pero... Vamos a ver, para que no tenga voy a dar mi opinión de qué va esto. A ver, ¿dónde puedo jugar a este juego? Pues... salió primero la versión para la Nintendo DS, si no me equivoco, y ahora está en plataformas descargables, lleva ya un tiempo, sí, en la PlayStation Network y en Xbox 360. Yo en este caso lo he comprado en el bazar de Xbox 360. Está a 1.200 Microsoft Point y me imagino que en PlayStation Network estará a 15 euros o 14,95. Y bueno, decir que yo me lo he comprado sin cuenta china y sin nada. Así, a lo loco. Y bueno, pues tiene una historia, tiene un trasfondo de historia, que son cinco reinos que se ven atacados por el demonio de turno. Y entonces los cinco como son héroes adolescentes, entonces pues los, como que son los herederos que quedan y tal, pues se reúnen para ir a matar al demonio este. Decir que no me lo pasa solo, que de los cinco reinos que son, cinco terrenos, que es Irolian, que es un bosque de los elfos, pues el Holy Griffin Empires, la Silver Cities, Jerez y Seog, he jugado solo la parte de Irolian, que es del bosque, y controlas a una elfo, a la hija de los líderes de los elfos, que se llama Owen. Y me he pasado solo esa parte. Uh-huh. Pues llevo pues unas 4 horillas o por ahí, igual un poquillo más. Y el objetivo de este juego son combates uno contra uno, pues tu héroe contra un malvado. Tienes que hacerle daño directo y para eso tienes una serie de unidades, hasta un máximo de 3 para seleccionar. Unidades, 3 unidades básicas y luego puedes tener hasta 5 legendarias que son de un solo uso. O sea que si tienes 10, pues en cuanto las uses, las tienes que gastar. Entonces esto consiste en hacer 3 en raya de las mismas unidades. ¿Cuántas complicaciones para decirnos que esto es un juego de puzzle? De 3 en raya. De planificación estratégica visual, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, pero es uno contra, que tienes que hacer daño al personaje, pero tú te defiendes con tu ejército, que son 3 unidades básicas y hasta 5 legendarias. Uh-huh. Y entonces, depende cómo hagas las 3 en raya, pues haces una cosa o haces otra. Si haces las 3 en raya de manera vertical, ataca. La unidad esa va a atacar. En cada unidad tiene su... Tiene un poder de ataque, un poder de resistencia a los ataques y un tiempo, que es lo que tarda, es el número de turnos que va a tardar esa unidad en atacar. Entonces vas a tener una cuenta atrás y en cuanto salte la cuenta atrás, esa unidad atacará. Y si consigues las 3 en raya en horizontal, lo que va a generarte es un muro. Uh-huh. Si tú haces un muro tras un muro, ¿qué haces? Un muro más grande. Luego, si haces varias combinaciones de ataque del mismo color, porque esto va por colores, hace un combo y el tiempo que va a tardar tus unidades se reduce. Ya está. Puedes no solo moverlas, que van a pasar a ser la última de la fila donde tú la pongas. Y tú también puedes hacer las combinaciones de 3 en raya suprimiendo, que se va a ir directamente al pelotón, que lo puedes llamar cuando te quedes sin fichas, pulsas el gatillo derecho y vuelven a salir las piezas que tengas como en tu reserva. Uh-huh. Y eso, pues puedes hacer combos, las unidades legendarias, aparte de que tienen más nivel de ataque, pues también tienen efectos secundarios, pues si golpean a las unidades rivales, hacen que tarden más en atacar, otras pueden saltar vallas y eso. Y luego también tienes tus recursos, vas a la vez juntando recursos para comprar estas unidades, pues oro, unas rocas y un cuarzo. Tienes que gestionar tus recursos pues para ver qué unidades puedes comprar o las que mejor te vienen y las que no. Luego... ¿Los combates estos cuánto suelen durar? Pues al principio son bastante cortos y fáciles y además los primeros, durante la primeros 20 minutos o media hora son además como guiados, entonces es un tutorial bastante completo que te explica más o menos todas las cosas que puedes hacer y luego ya pues desde pues 10 minutos, 20 minutos, también depende de un poco de tu... 20 de tu minutos habilidad. Un combate. Yo por ejemplo, el otro día estuve con... Porque esto tiene modo online, por equipo online. Y entonces con otra persona me tiré jugando 40 minutos largos, ¿eh? ¿En un solo combate? En un solo combate, sí, sí. Madre mía, ¿y eso es divertido? Si la cosa está interesante, si te está dando una follada, pues no te está gustando nada. Pero si la partida está igualada... Pues es una buena partida de ajedrez, tiene su... Bueno, y dentro de lo que es la historia, sí. Si ganas, ¿qué pasa? Si vas ganando combate, ¿qué pasa? Si vas ganando la combates, historia. Pues la historia va avanzando, pero ya te digo que todavía no... Lo único que sé de la historia de momento es eso, que te he comentado, porque solo me pasa un territorio. Y lo que sí que te puedo hablar, que aparte de la historia principal, que es ir avanzando, hay un personaje que sale que tiene unas misiones como de cazarrecompensas, que te dice, se ha visto a un tío sospechoso en el bosque. Y tú vas, le buscas, le retas al combate, le ganas, vuelves a hablar con él con el, como si fuese el de los cazarrecompensas, el líder de los cazarrecompensas, y pues te da una, y te da una recompensa por más. Aparte de la historia, pues tienes eso, tienes de, te puedes meter por eso, buscar misiones de cazarrecompensas, y luego también pues puedes meterte en cuevas y eso, que hay, que hay enemigos más, más durillos también. Están indicados con un simbolito en la cabeza por los que son más durillos que los que son enemigos normales y corrientes. Oye, Víctor, ¿y si pierde uno de los combates, qué pasa? Pues, pues yo perdí uno y me parece que tuve que, o sea, que engancharme al último guardado. No me... O sea, que simplemente tienes que... Puedes reintentarlo, ¿no? Claro, o sea, luego vuelves y puedo guardar en cualquier momento y... Ok, yo generalmente después de cada combate guardo. Lo que es jugar contra la máquina y el modo historia y eso, ¿es divertido? Es bastante divertido y encima la dificultad sí que va... O sea, no es un paseo por el campo, ni tampoco es una curva de nivel exagerada, sino que cada combate y sobre todo las unidades básicas de momento no, pero sí que es lo que son... Los que son más durillos y eso sí que... Cada uno te va costando más, pero pues oye, pero para ir avanzando también tienes que dominar todos los conceptos. O sea, no podrías, sin dominar lo que es hacer los combos para que tus unidades ataquen más rápido y más veces, ni haciendo, o sea, tienes que dominar todos los conceptos del juego para ir avanzando. No podrías pasártelo solo haciendo siempre lo mismo, siempre tienes que estar ahí. Luego, lo que son los personajes, ¿pueden mejorar sus capacidades de ataque o sus capacidades de defensa, poderes mágicos, cosas así? A ver, esto ya te digo que es un... Tiene toques de RPG. Uh-huh. Entonces, tu personaje tiene unos puntos de vida que, lógicamente, con tu nivel se va aumentando. Pues el ataque y eso. Y lo que sí que hay... que también es otra de las opciones secundarias que tiene, aparte de la historia, que a lo largo del juego hay escondidos algunos artefactos que tú puedes usar tanto en el juego y para el modo online. O sea, si no los encuentras en el juego, no los vas a poder usar en el modo online. Yeah, pues esos artefactos pues o te dan un poquito más de vida, o tus muros regeneran salud, o vete tal. Yo de momento solo he recogido dos. Ok, esto a nivel pero, artístico, a nivel de música, gráfico, ¿cómo lo...? Pues a nivel de música, pues es una música tipo como el, pues como la película del Señor de los Anillos, así que te recuerda a un mundo fantástico, no sabría explicarlo así, pero tiene tintes medievales épicos de aventura. Uh-huh. Y luego los gráficos son cartoon totalmente, pero en alta definición, y la verdad es que los personajes en sí están bastante chulos y tienen bastante bastante detalle. A nivel de logros, ¿cómo lo ves el juego? De logros, pues nivel de, pues echándole horas, yo creo que eres capaz de sacarlo. Es de tiene alguno de ganar una batalla online. Tiene de buscar, de encontrar todos los artefactos, de conseguir hacer un triple combo de no sé qué. O sea, son que echándole horas al juego es factible sacártelo. Okay. Lo que pasa que una pega que tiene el modo online es que no está bastante nivelado, y yo que tengo nivel 1 me puso a jugar el primer día con una de nivel 100 y me pegó una mala folla del juego. Claro. Lo demás, tú, pero aquí lo que me interesa es tu opinión, no lo que piensen los demás. Este juego, ¿tú lo recomiendas? Es mi opinión. Esto es divertido, porque ahora yo necesito que te mojes un poco y que me digas si alguien está escuchando hablar por primera vez de este título, si esto vale algo, no. Necesito que te mojes ya. Yo me mojo. A 1200 Microsoft Points, no lo veo. 800 Microsoft Points, posiblemente sí. Vale, yo me lo he comprado porque tenía muchas ganas de tenerlo y lo he pagado, 1200. Pero esto luego a la larga es un juego que te metes de vez en cuando, echas un par de combatillos. Yo personalmente no es de lo que le echo unas horas largas. O sea, yo juego dos o tres puzzles, me sirve para tener mi dosis de agilidad mental diaria y lo quito. No, no es un juego para estar enganchado o que yo estoy enganchado horas y horas. Yo para partidillas rápidas, como he dicho, pues para este veranito, pues te pone que tengo una hora, pues venga, he hecho un par de combates, un par de puzzles y adelante. 1.200 me parece caro, 800 me parece que sería su precio adecuado. Vamos a pasar ya al tercer juego, que si no, se nos va a disparar un poquito la duración. Pues volvemos a meternos en el Animus y avanzamos 40.000 años al siglo 41 para hablar de Warhammer 40.000 Kill Team. ¡Dios mío! Ya está. Has visto un hombre de contrastes. Pues eso, pues bajo la licencia de Warhammer 40.000, que es un juego de miniaturas de estrategia de Game Workshop, pues ahora que va a salir en septiembre, si no me equivoco, el Space Marine, pues ha salido este juego descargable. ¿De qué trata? Pues tú eres un marine espacial a elegir de cuatro: del bibliotecario, el tecnomarine, el veterano de vanguardia y el veterano de guardia, que tienes que parar la invasión de una nave orca que se acerca a tu planeta. O sea, los escenarios solo van a ser, no os esperéis variedad en los escenarios, porque es solo dentro de la nave. Son 5 misiones dentro de una nave orca, ni más ni menos. El sistema de juego es de los típicos shooter arcade, pues como el Dead Nation, los cazafantasmas. Sí. Tú con un gatillo vas moviendo a tu personaje y con el otro gatillo apuntas y sin tocar ningún botón también dispara. También puedes hacer un sprint cortito con el gatillo izquierdo. Puedes usar un ataque, digámoslo, físico con el botón A, y una vez que llenes la barra de que te aparece en la pierna de tu personaje, podrás usar un poder especial que tienen los camarín tiene el suyo. Pues luego, no es lo mismo jugar con un marine espacial que con otro marine espacial. Vamos a explicarlo un poco. Por ejemplo, el bibliotecario, aparte de tener el bolter, que es la pistola reglamentaria de los marines espaciales, tiene una espada con los poderes psíquicos propios de un bibliotecario. Entonces, ¿qué poderes son esos, Víctor? El poder es, cuando tú rellenas su poder, es como si fuese un mago, ¿vale? Pero en la modernidad. Entonces, cuando rellena su poder especial, lo que hace es una onda expansiva psíquica que mata a todos los enemigos que tienen alrededor. Y ya que su arma principal es una espada con un filo así brillante como con poderes, pues está más centrado en atacar cuerpo a cuerpo que no a distancia. O sea, es como si cogiéndote a este marine espacial es como si fuese un torchlight. Pues tú vas andando y vas dando mandoblazos. Yeah. Lo mismo pasaría con el veterano de vanguardia, que lleva una especie de espada cerrada y luego la puedes cambiar por unas garras eléctricas. Que son marines que están más centrados en el cuerpo a cuerpo. Este juego, por lo que están diciendo, ¿aquí siempre manejan al mismo personaje con las mismas capacidades o tiene power-ups, capacidades subidas? No, o sea, tienes dentro de los cuatro marines espaciales que te estoy comentando, que por ejemplo, que ya te digo, el bibliotecario y el veterano de vanguardia, tú al jugarlo vas a jugar como si fuese un torchlight, o sea, cuerpo a cuerpo, dando bandazos con la espada. Pero esa no es la... Y si te coges el... Lo que te estaba intentando decir, cada uno sí, de los tienes power. Va subiendo sí, de nivel, tiene power-ups y cosas así. No, va subiendo de nivel, va subiendo, va desbloqueando nuevas armas más potentes que se las puedes cambiar, pues diferentes espadas, diferentes lanzamisiles, cañones de plasmas, y luego también tiene calamarine, tú le puedes equipar con dos mejoras de más 5, más 15 o más 25 pues porcentaje de salud, de ataque a distancia, de ataque cuerpo a cuerpo, Llevar dos granadas más, cinco granadas más. Pues de esos poderes los vas desbloqueando poco a poco. Primero los de más 5%, luego más los de 15 más, y luego más los de 25. Uh-huh. Y puedes combinarlos, pero de dos. Luego, si ves que te has equivocado en la configuración, pues a mitad de pantalla hay una especie de ordenador que te permite cambiarlo. Lógicamente, a los que ataquen a distancia, pues más poder de ataque a distancia y más salud, es lo que le ponía yo. Y luego vas desbloqueando armas y eso según vayas avanzando en el juego. O sea, son personalizables esas dos habilidades. Luego, pues eso, ya te digo, la manera de jugar son iguales a los marines, 2-2. Luego, los enemigos, pues a los que hayan jugado al juego de mesa, pues lo verán bien reflejados, lo que son todos los orcos, pues desde los Gretchen, que son los típicos goblins, hasta el caudillo, pasando por los nobles, los petatanques, los bombarderos, los acribilladores. O sea, están todos los tipos de orcos caracterizados, cada uno con sus habilidades. Y no solo salen orcos, sino que también podremos encontrar la raza de los tiránidos, que son también una raza que sale en el juego de mesa. Rejugabilidad, cero. ¿Cero? Hombre, cero. ¿Cuánto, no hay varios ¿cuánto dura una campaña de esto? Pues entre 30 40 minutos cada acto me ha durado a mí, pues échale cuentas igual menos de 5 horas, 5 horas máximo. Ajá. Las opciones que te da el juego de rejugarlas. ¿Pero qué 5 horas? ¿5 horas divertidas o 5 horas aburridas? Ah, 5 horas. Yo 5 horas me lo he pasado de puta madre. Otra cosa es que rejugabilidad. Eso es importante que quede claro también. O sea. Es un juego de, pues eso, pues yo, la franquicia de Warhammer me gusta, estoy esperando el juego, me gusta y me atraía, y es un juego, pues de esto, de verano, pues de no comerte la cabeza, vas pasando pantallas y ya está. Uh-huh. Luego, pues la rejugabilidad, pues eso, ya te digo, pues eso, pasarte con un marine de largo alcance y con uno que sea de cuerpo a cuerpo, o... Hay unos ítems de esos de buscar por el escenario que son 10 águilas imperiales de estas, uh-huh. Pero ya está, solo son las águilas, no hay más objetos diferentes. ¿Están muy escondidas en el escenario o son fáciles de encontrar? No, son cajas que sabes que son unas cajas rojas que sabes que ahí hay tomate. Ya, una vez que te pasas la aventura en plan relajado y tal, ¿cuántos logros te puede llevar más o menos a la hucha? Yo llevo la mitad. La mitad. O sea, de 200 puntos en torno a 100, ¿no? Sí, en torno a unos 100. Luego decir que tiene un complemento, que es el códex, que es, pues, viene, pues, cada marine, sus habilidades, su tal, pues, lo mismo con la raza de los orcos, lo mismo con la raza de los tiránidos y bocetos, que eso va desbloqueando según juegas. Que eso es un poco también lo que te puedo invitar a seguir jugando. Ya. No tiene, como he dicho, no tiene niveles de dificultad, o yo por lo menos no se los he encontrado. Uh-huh. Y el cooperativo, aquí está el fallo. Cooperativo en la misma consola, nada más. ¿Solamente? No puedo quedar contigo para que sé que lo tienes, para echarnos unas hostias ahí. No. Es en la misma cooperativo local y marcadores online, es lo que tiene este juego. Ya. Los niveles, lo que es el progreso en cada nivel, ¿es estilo cazafantasmas que está siempre en un escenario reducido, aburrido y sin mucho fuste? ¿Es rollo Alien Breed en el que estás como en una nave de carácter laberíntico que tienes que ir recogiendo tarjetas que te van a ir dando acceso a áreas y demás? ¿Cómo es? ¿Es más No tan reducido como el de los cazafantasmas, pero si por ejemplo tú... tu escenario hace una especie de T, pues la primera fase, pues tú vas de un punto a otro de la T, luego irías a otro y luego volverías te corres no tantas veces como los cazafantasmas el mismo escenario, que parece un círculo, es laberíntico pero lineal, o sea, vas a una esquina, vuelves como al centro, vas a otra esquina, vuelves al centro, te vas a otro lado. Aquí hay monstruos finales. Hay un monstruo final que es el caudillo orco. Yeah. Que la última pantalla es casi toda de diferentes, como si fuese a como el doctor Robotnik, pues va, tiene, le van matando y sigue, y le van matando y sigue, le van matando, y así es toda la pantalla. Pero, luego, lo que sí que hay dentro de los enemigos rasos, digamos, los hay más duros y menos duros. Pero jefe final, el caudillo orco, el final, el último, y ya está. Bueno, luego decir que solo con jugarlo y completar una misión, desbloqueas una espada exclusiva para el juego de Space Marine que saldrá en septiembre. Pues bueno, por lo que dicen, no tiene mala pinta, cuesta 800 Microsoft Points. Claro, eso, 800 Microsoft Points. Y por lo que dicen, que son... Para venir a casa eso le suma, pero si no, pues oye, vas a jugarlo tú solo. Pero eso, jugabilidad directa, sin calentarse la cabeza, ¿verdad? Sí, sí, pues eso, ya te digo, pues para el verano, ¿qué, tú qué quieres? Pues jugar a un juego que te distraiga, ir avanzando fases y ta, pam, pam, pam, y ya está. Ok, ¿qué es el objetivo? A todo esto, ¿qué estás bebiendo, Víctor? Hostia, yo no, nada, no estoy bebiendo nada. Ya decía yo que hoy te estoy viendo... Que te estoy viendo ahí, digo, este no se moja. Aquí me estás describiendo mucho. Tienes que beberte algo. Que aquí se viene uno a pringarse, a bañarse en cerveza. O en alcohol. Usta, la cerveza. Ah, el alcohol sí. Coño, o en Coca-Cola. No me puedo creer que estés diciendo esto, pero bébete algo. Bueno, a ver si para tus 15 segundos me sube mi productor... En algo. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ¿alguna cosa más que declarar? Pues puedo, voy a recomendar ahora para el verano que también lo que me quito de jugar a juegos largos de la consola, lo estoy usando también en ver anime, que me gusta mucho el anime, y voy a recomendar uno que se llama Code Geass. Que trata que el Imperio de Britania invade Japón, lo domina, y hay un personaje que se llama Lelouch que empieza una revolución, obtiene un poder y organiza una revolución. Y me gusta porque el personaje este me recuerda a Yagami Light del anime de Death Note, que tiene un poder que él lo usa para un fin que está bien, pero todo poder tiene sus responsabilidades. Y son 25 capitulitos. Y oye, se ven ahí en un tris, son 20 minutos por capítulo y muy bien. Ah, pues muy bien, bien, bien. Bueno, y musicalmente que está muy bien también. ¿Qué? Y de escuchar, que escuchéis ahora para el verano, Buen Rollito, a Mika y De la Fe y las Flores Azules. Esto me suena un poquito a low cost, pero como ahora después hablaremos de eso. Si te parece, pasamos a mis 15 segundos. Bueno, pues es el momento de mis 15 segundos de gloria. Y yo sí que estoy bebiendo. ¿El qué? Pues estoy bebiendo el Águila Negra. El Águila Negra es un tipo de cerveza facturada... Vamos a ver... Esto está facturado por Cervezas Alhambra Sociedad Limitada... Avenida de Murcia 1, Granada, España. Para consumo. Estos son unas cervezas infernales de la muerte, tipo Pilsen, rubita y con mucho sabor a metal y un sabor un poco entristecido, que según la lata está elaborada desde 1900, pero a mí me parece una cosita un poquillo genérica. Igual de genérica que la otra cerveza que me he tomado, que es Adler Brau. También tipo Pilsen y también facturada por Cerveza Alhambra, a pesar del nombre. Las dos bastante sosas, las dos bastante discretas. No todos los días vas a estar bebiendo chimáis, hombre. Hay que, por supuesto, hay que... No. Queda alguna en el frigorífico y eso. Musicalmente, yo también le está dando un poquito de caña a De La Fe y Las Flores Azules, y también he recuperado el trabajo de la anterior formación musical, que era Facto de la Fe. También muy chula, de ahí se pueden desprender temitas como Mar, el poder del mar, que fue sintonía de una campaña publicitaria de unos grandes almacenes, y la misma canción que aparece en la banda sonora de La Juani. De la Juani. Qué temazo. Buen Ya, temazo. ya, ya, ya. Me está escuchando el disco Un día en el mundo de Vetusta Morla hoy que he estado limpiando y haciendo tareas en casa. Y porque verdaderamente de esas cosas que siempre lo escucho en los conciertos, me conozco unas cuantas canciones, pero nunca me he escuchado el disco entero. Y hoy he empezado a ponerle remedio a eso. Estaba ahí terminando unos informes mientras que lo oía de fondo. Y luego me he puesto, mientras que estaba barriendo, a escuchar las letras y eso. Y la verdad es que es un disco de puta madre. Es verdad que son unas letras pues muy trabajadas. También te debo decir que las primeras veces hay momentos en el que puede acabar saturando un poquito. Y claro, no es que inviten a la fiesta y al despiporre extremo. O sea, porque muchas son incluso un poco. Sí, muchas son muy tranquilitas. Incluso un poco nostálgicas, tristes. Pero, o sea, lo que es la producción y la calidad de los temas es indiscutible. Yo Entonces. era de los que saturaba al principio, pero ya después de verles en concierto, soy medio fan. Medio fan. No vamos a decir fan fan, pero sí que me gustan, sí que me Tú gustan. lo has visto un par de veces y eso. Un par de veces, nada más. Y nada, Oye. ya también un poquillo siguiendo con el tema off topic. Alejado de videojuego, decir que he desbloqueado un logro culinario. ¿Cuál? A ver, Pues mira, sorpréndeme. lo he comentado en nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es, en un punto de encuentro común que es el post de la Mini Pandi, que es verdaderamente un sitio en el que hablamos todo un poco de nuestras vidas, ¿no? Y la cosa es que yo hace poco, pues me quedé soltero y aparte de encargarme de mi casa y de mis cosas y de un poco de mantener el pabellón y el fuerte aquí en pie, he decidido que voy a coger el toro por los cuernos y voy a aprender cosas que antes no sabía hacer. Y una de esas cosas son algunos platos de cocina, pues que hasta ahora se me habían ido escapando. Y he aprendido a hacer lentejas, Víctor. Sé que No es me una di broma, lentejas. es una cosa muy fácil de hacer. Pero me han salido buenas. Y es una cosa que quería compartir con vosotros. Hay veces de estas cosas que yo no sé por qué. A lo mejor pues has estado viviendo con tus padres. Se ha encargado tu padre, de hacer algunos platos. Luego vive en pareja. Y a lo mejor pues es de esas cosas, de esos huecos que nunca has tenido que encargarte tú de eso en concreto. Y me ha apetecido hacerlo. Y lo he hecho. Así que ese ha sido mi logro más divertido de la semana. Pero eso no quiere decir que no haya jugado. He jugado a cositas. Y de hecho tengo propuestas para dispositivos iOS, para PC y para 360. Así que te voy a dejar, Víctor, que elijas tú por dónde empezamos hoy. Pues hombre, ya que te has comprado ese pedazo de pepino que va a volar literalmente, no como el otro, aunque hacía un ruido como un puto reactor, vamos a empezar por el PC. Venga, pues lo que pasa es que el título de PC que voy a comentar hoy va a decir, vaya, pero ¿qué me estás contando? Tenía que haber elegido otro, ¿no? Pero bueno. Venga, yo en un título voy a decir el nombre. Las siglas Venga. son WTF y termina con una interrogación, que serían las Vamos, siglas what the fuck. de. Pero no es what the fuck, es Who's That Flying? ¿Qué es eso que vuela? Ah, sí, claro. Bueno, ¿Y eso de qué va? A ver, es un cuéntame. título que está editado en PC y distribuido en Steam, pero que también se encuentra disponible en PSP dentro de la sección PlayStation Minis, lo que es un buen indicador de las capacidades técnicas del título, y que además dentro de poco va a recibir una nueva versión en 360 que se llama Who's That Flying One More Go. Ahí, una vez más, ¿no? El juego está hecho por el estudio, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que facturó otro mini y otro juego indie de Xbox Live, que se llama Monsters Probably Stole My Princess. Los monstruos probablemente me robaron a mi princesa. Un mini que han regalado para los usuarios de PlayStation Plus, pues hará 2 o 3 meses. Decir que, bueno, yo lo he jugado en su versión para Steam, y aprovechando pues un descuento en el precio. Creo que cuesta 6 euros, pero yo lo compré a 3. 3 euros por un juego que, por otro lado, te están vendiendo como un mini, pues también es un indicador de, bueno, yo no sé si 6 euros es el precio, 3 me deja un poquillo más tranquilo. Las dos versiones son idénticas. Lo que quiere decir que cada uno tiene que elegir, después de escuchar esto, si le mola el rollo y si tiene los dos sistemas, que es elegir un poquito la portabilidad frente a los logros y las estadísticas de Steam, ¿no? Básicamente esto consiste de un personaje que se llama el Guardián de la Tierra, es como una especie de silueta negra con una crestita y que tiene un brazo láser que dispara, ¿no? La cosa es que es muy chuleta y tal, pero no se sabe si es que se ha despistado, si le han hecho una trampa o qué ha pasado, que de repente el Guardián de la Tierra se ha encontrado que la Tierra está invadida de bichos y que no ha cumplido con su trabajo. Entonces, claro, al mismo tiempo que tiene que ir enfrentándose a lo largo de 5 episodios con los bichitos que invaden la Tierra, se van intercalando una serie de escenas donde el Consejo Galáctico de Justicia está juzgando su falta de competencia. Así que bueno, con este planteamiento, al final, a la hora de jugar, nos encontramos un shooter sencillito en 2 dimensiones de desplazamiento lateral y que te lleva, pues eso, a defender la Tierra en 5 localizaciones distintas, dividida cada una de estas 5 en 3 subniveles. Siempre hay un primer nivel de presentación de la zona, uno que es un poquito más complejo, en el que te van apareciendo unos monstruos un poquito más gordos y te los van combinando con los chiquititos del primer nivel, y uno que marca el final de la zona, que suele culminar siempre con un enfrentamiento con un final boss. Las localizaciones genéricas, acompañadas cada una de una musiquita también muy sutilmente inspirada en cada una de estas localizaciones. Tenemos Nueva York, Tokio, México, algo con hielo que creo que es la Antártida, y una quinta área que voy a dejar un poco en el aire para no spoilear el final de la aventura. Esto Hombre. verdaderamente se puede jugar en un par de horas, a piñón. Y bueno, el objetivo de la jugabilidad, en realidad, lo que he dicho, tú tienes que ir con tu muñequito avanzando mientras que vas enfrentándote a oleadas de enemigos que tienes que destruir antes de que crucen la pantalla. Entonces, tú vas subiendo, bajando, con tu disparo automático, dando caña. Y el objetivo es que no se cuele ninguno, que no sobrepase la pantalla a ninguno. Cada nivel, cada pantalla tiene una especie de puntos de vida. Unos indicadores que empiezas con 50 puntos de vida, ¿no? Cada vez que se cuela uno de estos bichos, se supone que la localización, el entorno, está perdiendo vida y representando cero, pues, lo que sería la destrucción de ese lugar, ¿no? Lo que pasa es que esto juega un poquito también con el tema del perfeccionamiento dentro de la ejecución, dentro de la pantalla, ¿no? Si no se te pasa ninguno, tú consigues siempre una medalla de perfección. Si solo se te pasan 5, consigues medalla de oro. Si son 35, de plata. Y si bajas de 35, de bronce. Incluso hay uno que es la típica medalla fail, que es que no tienes nada. El objetivo es eso, ir liquidando a los bichitos y mientras te van saliendo unos monstruos grandes que generalmente no cruzan la pantalla, pero te entorpecen que elimines a los pequeños. Estos monstruos grandes a veces hay que hacer unos quick time events cuando lo has debilitado y eso, que te permiten, pues eso, quitártelo de en medio. Y el juego. Sí, estoy aquí viendo una pantalla y, por ejemplo, en la versión de Play de PSP, que al grande, una vez que la han matado, tienes que mantener presionado la R y no sé qué. Sí, para... hace el pequeño Quick Time Event que aquí, bueno, el juego se puede jugar con un mando, por ejemplo, con un pad. Sin embargo, a la hora de hacer el Quick Time Event ese, había que darle, yo al menos, no sé si por la configuración o qué que tenía puesta, a la tecla de control. Y luego, mientras tanto, pues pulsas varias veces la tecla de disparo y se saca, por ejemplo, una espada láser y lo parte en dos y cosas así. Los monstruos y lo que es la jugabilidad son accesibles, son bastante fáciles de pasar. Lo que pasa es que tienen unos logros que algunos son fáciles, como mata un montón de enemigos, y otros son bastante más durillos, como toda la zona de Nueva York, las tres pantallas que la componen, pásatela en perfecto. Y Nueva York no es el principal problema. Luego está Tokio, México, y cada uno va aumentando de dificultad salvajemente. Aparte de eso, tiene una serie de desafíos y un modo infinito que alargan un poco la vida del título. Quizá los logros de estos puñeteros son precisamente lo que hace que la cosa sea rejugable. Pero ahí cada uno tiene que ver, pues, si a 3 euros o incluso a más le compensa. El juego en sí tiene una estética cartoon, graciosa, no súper original, no es un despliegue de medio ni es de carisma así alucinante. No, porque estoy viendo que el héroe se parece un poco a Ultraman, con el casco negro y el vestido azul. Pues, pero en plan silueta, sí, sí. Es todo muy funcional, incluso lo que son los ataques en sí son muy básicos. O sea, tú dejas el botón de disparo pulsado y te va haciendo el automático. Luego se pueden conseguir puntuaciones altas si vas haciendo matanza, o sea, cadenas de matanza. Es decir, tú vas matando enemigos, no fallas ninguno. Claro, un por tres, por dos. Lógicamente es mucho más sencillo si tú pasas un poco de las cadenas estas y vas disparando a saco siempre. Yo veo eso, que también le faltan, pues, power-ups, no tiene mejora de capacidades, como comentaba el otro día en el juego ese de Meteor Blitz, que estaba así tan chulo. Pero bueno, es disfrutable. Yo lo que veo es que en la versión de PC se me antoja demasiado simple, pero sin embargo le veo un gran nivel para ser un mini. Y vamos, los juegos son idénticos en ambas versiones. No es mala sensación, pero tampoco es nada fuera del otro mundo ni el descubrimiento de América, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos con el juego? Pues mira, ¿lo compramos? ¿No lo compramos? Si en algún momento lo encontráis esto en torno a un euro, lo compramos. En torno a un euro en algún saldo de estos alucinantes de Steam. En torno a un euro si baja en una rebajita de PlayStation Minis. Así sí lo veo, pero veo que hay otras propuestas, incluso como The Flying Hamster, que es más rollo R-Type, de esto que dejas pulsar el botón y cada vez te sale más poderoso el disparo. Pero ¿qué es eso? Un shooter de desplazamiento lateral que es más profundo y más, incluso más carismático, más gracioso. En plan cartoonish es bastante más graciosillo. Y eso es lo que juega en PC. Sé que es muy poco seductora esta propuesta. Pero vas a estar todos los... Pero ya un príncipe se lo puede permitir. Ya voy tocando mi PC. Ahora, dígame usted, ¿360 o iPod? O el iPod. Pues venga, vamos a seguir por el iPod. Venga, a ver. Últimamente está la gente que no caga con lo de con Tekken. Dentro de poco, en Confesiones de un Jugador Unplugged, Darkseid y algunos de nuestros oyentes nos van a sumergir un poquito en el universo Tekken. Nos van a hablar de la última película de animación que se ha hecho. Van a hablar un poquito de Tekken Hybrid y quieren repasar algunas partes del origen de la saga. Hay un calentamiento global en torno a Tekken que está todo el mundo pelándosela. Está ahí súper emocionado, fapeándose a muerte. Sí, sí. El Quiquelillo estaba ahí súper contento con su pase privado de la película de Tekken. Estaba ahí muy excitado, muy excitado. Yo debo decir que ahora que todo el mundo se la está pelando, debo decir que Tekken me la lleva pelando varios años. A mí, personalmente, con todo el amor y el respeto a nuestro oyente. A mí Tekken me da igual, pero me consta que, por ejemplo, a Salva Spin le encanta. Es una cosa sobre gusto, pero bueno. Y he tocado un juego basado en la franquicia Tekken. Un juego un poco diferente. Se llama Tekken Bowl. Hostia, y, con ese título de hostia no tiene que ser, vamos. No. A ver, esta es una aplicación que han sacado gratuita. También un poco para fomentar este calentamiento global que hay en torno a la franquicia. Y que está basada, no sé si esto apareció en el Tekken Tag Tournament de PlayStation 2. Era un minijuego que había incluido. Y ahora han sacado una versión un poquito remozada y simplificada. Que sirve de aplicación universal. Eso quiere decir que lo puedes jugar tanto en iPad como en iPhone. Absolutamente gratis. Es, a la hora de la verdad, usando el motor, una versión simplificada del motor gráfico de Tekken, un juego de bolo sencillito, que tiene el planteamiento ese de los juegos de bolo de toda la vida. Tú desplazas a izquierda o a derecha a tu personaje, impulsas la pantalla, luego sale el indicador descentrado del disparo y tienes que darle justo cuando esté en el centro más o menos, y luego uno con la potencia, que también le tienes que dar cuando esté en el centro. Una vez que has hecho esos ajustes, pues tiran la pelota y punto. Los protagonistas que se pueden seleccionar son solamente tres, al contrario de la versión que ya existía en sobremesa. Aquí son, pues, Jin, que es como el medio. Está Xiao Yu, que es más fácil de manejar, pero un poquito más flojita en disparo. Y el Panda, que mete unos ostiones a las pelotas de la hostia, pero le cuesta un poco apuntar, ¿no? Entonces, pues una partida de esto consiste en una serie de rondas donde tenemos que ir derribando los 10 bolos típicos que hay. Si los tiramos todos, hacemos un strike. Si los tiramos en dos veces, hacemos un spare. Y si no los si no somos capaces de derribarlos todos, pues we fail. Hay un modo multijugador que es básicamente que te vas pasando el teléfono, como siempre se hacía en los juegos de bolos de la Game Boy o estos típicos, ¿no? Luego también hay un modo puzzle en el que pues tiene pues, varias, tienes como rampas y algunos saltos y tienes 30 niveles en los que según el rendimiento que tengas te dan unas medallas pues de bronce, plata y oro y nada, conforme pues consigues la medalla mínima pues puedes pasar al siguiente nivel, ¿no? Suena, incluso es como un Angry Birds con bolo, pero sí, básicamente eso es lo que es. Luego decir que el juego, la ambientación está bien y es acorde bastante con el universo Tekken, ¿no? Porque, por ejemplo, tú estás tirando los bolos en un dojo y tienes de fondo los mokujines, que son los hombres árbol que están por ahí tocando unos tambores y eso. Y luego también, pues eso, lo que he dicho, el estilo visual está bastante cuidado y parece incluso de juego de pasta, ¿sabes? Los sonidos, esperables, pues las típicas bolas que chocan, musiquita de los juegos de Tekken. Y verdaderamente, pues, es un juego que cumple, entretiene. Lo que pasa es que jugándolo uno solo, pues no hay ni carrera, ni historia, ni nada. Lo único ni es. Ni pique, ni nada. Claro, es superar tu puntuación. Sí que lleva soporte de logros de Game Center. Lleva el tema de las medallas para el modo puzzle. Que está bien ambientado y que es gratis. Debo decir que en mi iPod Touch 3GS tironea un poquito. Pero tampoco le he puesto la última versión del firmware. La 4.3 la tengo que poner, pero es que siempre me pasa lo mismo de siempre. Como muchas veces me bajo los juegos directamente desde la iPod Touch. Cuando lo voy a meter me dice, ¿quiere usted cambiar ¿quiere el nuevo firmware? Y digo, sí. Dice, pero hay material que todavía no ha descargado, lo quiere pasar al ordenador y digo, venga. Y una hora más tarde, pues... Ya, eso me pasa a mí, que no sé qué juego es hoy gratis, y te lo bajas. Claro. Desde el móvil rápido que dice, se va a pasar la oferta, porque no estoy en casa, estoy por ahí. Pues venga, me lo bajo desde el móvil y tienes que hacer el paso intermedio de pasarlo primero a que se sincronice con tu cuenta de iTunes del ordenador, bajarte el firmware y copiarlo en el teléfono. Eso habría que verlo, pero bueno, en fin, que no te puedes quejar mucho de una cosa que es gratuita. Y bueno, igual que pasa luego con el resto de títulos de Namco Bandai, siempre te cuelan ahí los típicos enlaces a... Los enlaces directos para que te compres algunos de los títulos más populares que tienen también para dispositivos iOS. Eso siempre lo hacen y bueno, pues ya está, ¿no? Si quieres los compras y si no, pues... Pero vamos, esto gratis, pues quien le mole un poquito el rollo, quien le haya hecho un poco de gracia, pues no deja de ser un juego de bolos muy sencillito. Pero que, oye, a lo mejor para un viaje y tal, para... O estás esperando a tu mujer o tu novia o a tu tortuga, en mi caso, a que termine de arreglarse para ir a tomar una cervecita por ahí, pues mientras te echas unos bolos. Mi tortuga es muy lenta, así que te puedes echar las 10 rondas que dura la partida. Pero eso, muy sencillito. Y luego he probado otra cosa... Que yo me la bajé gratis, pero que ahora ya he estado averiguando. Y a día de hoy cuesta un euro con 59. Vamos, que encima tuviste suerte cuando te lo bajaste. Sí, hombre, claro, yo gratis esto lo veía a la bomba. E incluso a 1,59, si te va el rollo que voy a explicar, también lo veo bien. Se llama Rhythmatic. Y es una revisión del concepto Tap Tap Revenge. ¿Tú estás familiarizado con eso, Víctor? Yo el Tap Tap Revenge me lo bajé porque era gratis, te escuché hablarlo y encima tenía la fabulosa canción que tanto me gusta de All American Rejects. Ajá. Que, oye, no sé, no, era muy balón. Pues, y solo por escucharla dije, wow, me la bajo y la tengo ahí en el iPod para cuando quiera. Y encima, pues eso, iba saliendo que yo sepa, la letra en burbujas y la tenías que dar en orden antes de que explotase, de que terminase de... Sí, juega un poco con el concepto este, el tema de los Guitar Hero, de los Dance Dance Revolution, este típico de, en un momento determinado, sabes que tienes que pulsar en una zona de la pantalla. Y aquí lo que pasa es que lo puedes configurar bastante. Lo puedes configurar de modo que te salgan como tres líneas en las que te van apareciendo los patrones, cuatro líneas o incluso cinco. Y luego tienes cuatro niveles de dificultad. El esquema jugable es exactamente el mismo que Tap Tap Revenge, que ahora mismo la versión 4 está disponible para bajar de forma totalmente gratuita y eso. Y os puedo dar una idea de cómo va esto. ¿Qué pasa con Tap Tap Revenge? Que generalmente son temas poco conocidos. Con un poco de suerte pillas alguna canción gratuita que merezca la pena, pero si el negocio de esta gente en realidad es que te sacan dos singles de Rihanna que acaban de salir a 0,79. Claro, 0,79 por dos canciones, dice, uy. Y esto viene un poco a contrarrestarlo. ¿Qué es lo que hace? Te permite jugar con la música que tienes acumulada en tu iPod. Eso quiere decir que tú te puedes coger desde el canon de Patch Bell hasta la última de los Foo Fighters o al último éxito de Pitbull y tocarlo seguido en los tres de una tacada. Entonces, claro, eso mola mucho. Y a la hora de jugarlo, pues no se nota una diferencia terrorífica. Se supone que esto está hecho con un algoritmo especial que han desarrollado para analizar y crear pues las canciones y tal. Bueno, esto es muy sencillo en realidad. Tú coges, dices, ¿qué canción quieres tocar? Esta. Se tira ahí medio segundito, o sea, medio minutico analizándola. Y a la hora de la verdad, es verdad que a lo mejor el tema de pulsar en la pantalla los taps no están súper ajustados con el momento en el que suena el tambor en la canción espectacularmente. Pero entretiene, estás escuchando tu música, estás jugando. Y sobre todo, esto está combinado con marcadores online, con logros. Y es una propuesta que más o menos funciona bien. Lo que he dicho, tiene sus cuatro niveles de dificultad y tal. Tiene sus logros. Entonces, pues, en fin, no puedo decir mucho más. Víctor, ¿tú qué opinas de esto? Pues vamos, yo verlo lo vi y bueno, si es lo que has dicho y eso, es una manera de escuchar tu música un poco interactiva, o sea, no solo estar escuchando, pues, sino que encima estás ahí como entretenido, pues, moviendo los dedos ahí, todo viciado. Y en Claro. niveles altos, bastante rápido. Lo que te permite, yo me equivoqué y le di a extremo de primera y debo decir que el salto, como estos juegos los he jugado bastante, el salto de difícil a extremo es bastante duro. El nivel normal es muy asequible, muy sencillico. Y sobre todo esto lo que te permite es pues, que te escuches el último disco de Vetusta Morla pues, mientras que estás jugando. Los Loris Meyer, cosas que nunca van a estar para bajártelo en el otro. Mientras que juegas con logros, mientras que juegas con marcadores online, además te dice, ¿qué gente del mundo ha jugado esta canción? Y te dicen sus marcadores online. Que en realidad es una pasada, estaba bastante bien. Se llama Rhythmatic y si sacas cuenta, pues en lo que te cuestan cuatro canciones de Rihanna, pues puedes cantar, o sea, puedes tocar todas las que tienes en tu iPod, que generalmente van a ser más de cuatro. Entonces, en ese sentido, no lo veo mal. Rhythmatic. Y ya en el apartado jugable, voy a terminar con un título descargable para Xbox 360. A ver, sorpréndeme. Víctor, ten preparado 800 Microsoft Points, que yo voy a preparar un poquito de aire para decir el título. Venga. Vamos Hack. ya, campeón. Ven. Half Minute Hero Super Mega Neo Climax. Ay, ay, échalo. Ay, ay, ay. Bien, bien, lo has dicho Héroe bastante bien. en medio minuto. Héroe en medio minuto. Esto es un título que ya apareció el año pasado en PSP. Creo que el año pasado. En PSP. Que ahora surge optimizado para televisiones HD. Con logros. Y se supone que un control adaptado al mando de 360 y tal. Fue un juego muy original que de algún modo viene a burlarse un poquito de los JRPG. No es burlarse, homenajear con sorna. Bueno, eso es burla. En fin. Pero con ingenio, Sí. pero currada, no una facilona. La historia. Al contrario que en juegos como en Final Fantasy o Pokémon, en los que podemos estar 100 horas o más jugando, aquí asume el papel de un héroe que tiene que frenar a un grupo de demonios que han descubierto la clave para destruir el mundo en 30 segundos. Entonces, cada pantalla dura 30 segundos. A lo largo de una serie de niveles, nosotros vamos a tener que afrontar la tarea de superar niveles en los que van surgiendo pequeñas dificultades. Vamos a tener que levelear a nuestro personaje hasta que sea lo suficientemente fuerte para llegar a la fortaleza donde están estos demonios, vamos a tener que adquirir ítems y un equipo que mejore nuestras capacidades, vamos a tener que hablar con personajes, vamos a tener que superar barreras que vayan surgiendo en el Y entorno. encima calcular lo que tienes que tardar el combate también. Sí. Y básicamente eso, con el objetivo de llegar a la fortaleza donde esté el demonio maligno de turno y enfrentarnos a él y salvar el mundo. Entonces, cada uno de estos niveles empieza con una serie de planteamientos, ¿no? Y te presentan también al malo al que te vas a enfrentar, que siempre está un poco acorde con el escenario. Si es una cosa marítima, te sale el típico bichito pulpo terrible. Si estás en la nieve, pues te sale uno que es un poco muñeco de nieve o uno que es rollo peludo. Y bueno, te voy a hacer un spoiler, Víctor. A ver. Hay truco. Y es que no estamos solos en la aventura. Tenemos un grupo de personajes que nos van apoyando y sobre todo tenemos la ayuda de la diosa del tiempo. Que lo que hace es que a cambio de una oración que incluye un pequeño donativo, restaura el contador de segundos hasta 30 segundos. Entonces, hay veces que tú vas jugando a toda pastilla, te vas moviendo por el escenario, vas cumpliendo las tareas, calculando que te dé tiempo a llegar a la siguiente estatua, donde pagar un nuevo donativo y seguir para adelante. Cumpliendo. Generalmente, tú tienes un mapita de estos típicos, pues a los Final Fantasy antiguos, de esto que se veía, el mapita y el muñeco gigantesco, casi del tamaño de los pueblos, ¿no? Y tú, cada vez que entras a un pueblo o a una zona donde hay personajes, se detiene el tiempo. Entonces ahí te lo puedes tomar con calma, puedes ver qué ítems hay en las tiendas, pero generalmente suele ser una presentación muy básica, muy sencillita y básicamente que va al grano, ¿no? Aparte de cumplir el objetivo principal, en cada pantalla siempre puede ir cumpliendo otro objetivo y los niveles se pueden resolver a veces de varias maneras, incluso algunas que incluyen no destruir al demonio de turno. Durante estos niveles, y como en cualquier RPG, pues vamos a tener que levelear. Y el modo de levelear al personaje es luchando con bichitos, con monstruitos. Y nosotros no vamos a luchar, es siempre un enfrentamiento que lo que hace es que evalúa las capacidades de lucha del personaje, el equipo que lleva y la vida. Y básicamente pues te dice enseguida si ha resistido el tipo o no. Tú lo ves. Sí, tú ves ahí a los bichos ahí chocándose ahí, pam, pam, pam, dándose claro. Palos. Pero lo que sí que puedes controlar es si quieres recargar la vida, si vas mal y te vas a un pueblo corriendo a comprarte alguna de las comidas que venden en los puestos, como un estofado de pollo, albóndiga rara, un caldo de pescado. Según la zona lo van cambiando y van cambiando también los precios. Luego eso, vas interactuando con personajes. También hay algunos personajes que te dicen cómo superar determinadas zonas, cómo superar determinados demonios. E incluso podemos contratar a personajes que nos ayuden, que nos acompañen en las batallas. O, por ejemplo, a pescadores que nos permitan utilizar un barco, que de otro modo tendríamos que ir nadando con un anillo acuático a la zona donde queremos llegar. Entonces, sí te permite elegir un poquito lo que quieres hacer. Lo que he dicho, cada nivel se puede superar de diferentes formas. Y cuando tú te has pasado un nivel, siempre te dice el nivel de ejecución que has tenido. Hoy es el día de las medallas, parece esto la Olimpiada, porque siempre tienes la de oro, la de plata, la de bronce y luego una que es de cutre. Entonces, aparte de eso, tú te puedes pasar la pantalla, pero en cada pantalla se pueden conseguir como dos títulos especiales de caballero. Esos títulos responden a gestas heroicas que has hecho en el transcurso de tu aventura, ¿no? Y luego se van quedando acumuladas. Evidentemente hay un logro por conseguirlas todas. Y es divertido porque muchas veces te invitan a comerte la cabeza y a explorar zonas o posibilidades que a ti no se te habían ocurrido en la pantalla. Y mola bastante. Creo que eso, eran dos títulos de estos por nivel. Y eso. Aparte de la capacidad, o sea, aparte de nuestra capacidad resolutiva, del tiempo que tardemos y tal, pues vamos a tener siempre un rango, lo de las medallas que he dicho, y también enseguida te va a subir la puntuación a los marcadores online, donde luego incluso si los volvemos a jugar, vamos a poder jugar con una sombra de nuestra actuación anterior de fondo. Podemos mejorar incluso luego nuestro tiempo y la medalla que hemos sacado y tal. Y luego también puede eso, hacer una especie de modo competitivo multijugador, que también tiene un logro online por superar, por ganar 30 partidas. Y luego eso, según las decisiones que vayamos tomando y la forma de ir superando la aventura, podremos tener finales diferentes. Que eso es una cosa que estaban bastante chulas y eso. Luego decir que el juego gráficamente es muy sencillito, pero que plantea diferencias con respecto a su versión de PSP. En la versión de PSP, tú lo jugabas como si fuese un Final Fantasy antiguo, con gráficos 8-bit, que es un pleno homenaje. Es una mezcla entre pixel art y pixel, sin más, Y ¿sabes? pixels sin más. Sí. Y eso era muy seductor para la gente, porque eso recordaba cosas como un Final Fantasy VI, a un Secret of Mana. Y además, había veces que estabas viendo a los monstruos y no sabías si estabas viendo un monstruo o si estabas viendo a una persona de un pueblo. Viceversa. Porque veía un atajo de píxeles y eso. Los gráficos ahí sí que son totalmente 2D. Totalmente. Es que son durillos. Alguna gente dice que le resulta más fácil jugar a este juego con esos gráficos, que lo ven todo como un poquito más claro. Eso es cuestión de gusto. Lo bueno es que este juego te permite jugar con esa perspectiva o con unos nuevos gráficos que son pues más rollo cartoonizado, que son pues más monines, que le dan un poquito más de personalidad a las Que ya caras. son dibujos propiamente dichos, que Puedes son ver un dibujos. poquito más las caras, el detalle de algunos personajes. Y bueno, alguna gente dice que le quita mucho de lo que es el tono general del juego. Porque se supone que esto es una parodia clásica de RPG y tal. Y de algún modo, parte de la. Pues eso, de las bromas con sorna que estábamos diciendo. Es jugarlo con gráficos de 8 bits. Yo a la hora de la verdad, he encontrado más fácil jugar en el modo cartoon. Pero también probé lo otro y encuentro los dos bastante, bastante disfrutables, ¿sabes? El juego tiene buen aspecto, se ve fantástico en realidad. Y nada, va acompañado por una musiquita y por unas melodías muy sencillas que cumplen bien. Y que sin embargo sí van acentuando el ritmo en los momentos que se agota el tiempo. Eso mola. Y luego también decir tú tienes como un modo historia básico, ¿no? Que es vencer a los demonios estos que quieren liquidar el mundo en 30 segundos. Esto lo vas haciendo a lo largo de 30 niveles. Y una vez que te los pasas, desbloqueas modos nuevos. Por ejemplo, tiene el modo Evil Lord, el señor maléfico 30, princesa 30, caballero 30. Y lo que hacen es que pues te ponen misiones parecidas. Lo que pasa es que ha cambiado un poquito con respecto a la versión PSP. Porque en PSP eran más niveles y, por ejemplo, el modo del señor maléfico era como un juego de estrategia en tiempo real. El de princesa era como uno de disparo así en desplazamiento lateral. El del caballero era un poquito más orientado a la acción. Y aquí en realidad todo eso está perdido y es lo mismo que Hero 30, solo que con distintos muñequitos y un solo nivel. Oh, también de 30 segundos. Claro. Luego, hay un modo. De hecho, hay dos modos que son bastante surrealistas. Uno que te propone una misión bastante, bastante larga, que es Hero 300, que tienes 300 segundos, y uno que es. Fue una locura y a nivel de diseño de juego es divertido y os invito a que busquéis ese modo de juego en YouTube y es Hero 3, en el que tienes 3 segundos para salvar el mundo. Esto quiere decir, en el vídeo que yo vi, porque todavía yo voy ahora mismo por la pantalla 22 del modo historia y eso, tienes que matar bichitos y enseguida. Rezarle a la diosa para que te dé otros 3 segundos, seguir matando bichitos y conseguir ser lo suficientemente fuerte. Pero es una locura, una pasada. O sea, verlo es decir, joder, y yo que me agobio cuando me quedan 5. Cuando jugué la demo, que es el primer mundo, son 30 segundos, iba todo acelerado y todo nervioso, pues me pongo yo en modo ese de 3 segundos, ahí me tienen que llevar ahí al hospital, no me digas más. A la hora de la verdad, solo puedo encontrarle un aspecto negativo. Porque el resto de cosas son disfrutables, es todo agradable, está lleno de sorpresas, de momentos que dice, coño, ¿qué está pasando aquí? ¿Pero qué es esto? que te cambian los esquemas, que juega con el jugador, nunca mejor dicho. Y es una cosa muy lúdica. La experiencia es de esas que luego te dan ganas de contársela a alguien y decir, oye, mira, pues me pasó esto jugando este juego. Por ejemplo, hay un momento en uno de los niveles helados en el que hay una avalancha y tú puedes sortearla. Pero en vez de sortearla, si te pilla, la avalancha coge y te quita todo lo que tenías hasta el momento. Todas tus posesiones y te quedas en calzoncillo. Si en una de esas te vas a un pueblo a hacer lo que puedas, a ver si te puedes comprar una espada o tal, con una de las chicas con las que hablas, te da un gorro de lana. Y luego, si te pasan la pantalla después de eso, te dan el título te dan un título especial. Uno de esos títulos que decía por pasarte el nivel con unas condiciones, ¿no? Luego, también los precios bajan si te has quedado en calzoncillo. Y a lo mejor, en vez de, si antes te cobraban 50 por una taza de caldo, ahora te cobran 5. Claro, dice, ¿este chico dónde va a guardar el dinero? Y lo voy a cobrar. No, claro, te lo vende una vieja y es como, el crío este está aquí pasando frío, está en pelota. Entonces, es graciosillo. Pero sin embargo, tiene un punto negativo. Y es el hecho de que el control no siempre responde como debería. Parece que hay zonas en las que se queda ahí como un poco enganchado. Y claro, en un juego en el que el tiempo apremia tantísimo, esto es una cosa que puede cortar el rollo en ocasiones. No imposibilita jugar. No empobrece el resultado. Es un muy buen juego y es muy original. Es una sátira así muy divertida de los JRPG clásicos, pero al mismo tiempo te plantea un esquema 100.000 veces más original y para mí más divertido. Ofrece horas de diversión. Es rejugable gracias a esto de los títulos, de los caminos, de las posibilidades. Tiene marcadores online y bueno, el hecho de tener también ahí unos logrillos, un logrico que es echarte 30 partidas online, pues también invita, ¿no? Es un juego que me ha dejado buen sabor de boca, porque es algo inesperado, original. Yo lo puedo recomendar tanto en PSP como en 360, sin problema, porque en PSP seguramente, si buscando un poquito, se puede conseguir a un precio equivalente a 10 euros. Y 10 euros por esto los veo bien pagarlo. Yo no sé. Pero no son 1200 Microsoft Points. No, son 800, son 800. Ah, son. Oh. Sí. Y ya te digo, yo no sé si esto, ahora mismo, oyente, estás escuchándolo, te suena seductor. No sé, Víctor, ¿tú qué opinas de esto? Pero yo probé la demo y no quito que sea original y eso, pero a mí estos juegos de ir tan rápido y me estresan muchísimo. Pero verdad, si te relaja y no va por puntuaciones altas o a por medallas de oro, si te organizas un poquito, pasarme la primera pantalla ya. Pero no deja de ser un juego de planificación estratégica, de decir, vale, a ver, tengo 500 monedas, si yo sé que cada vez que rezo a la diosa, en vez de 100 me cuesta 200, la próxima vez 300, sé que hay un momento en el que yo ya he leveleado bastante. Tengo que echar una carrera donde está el fuerte del monstruo final y tengo que cargármelo ya de una vez. Que el juego te permite que sea un poquito conservador hasta que tú te veas que tiene un nivel rápido. Y lo alucinante es que estás hablando con personajes, estás comprando equipo que luego se te queda para las misiones, estás luchando con monstruos, estás haciendo un montón de cosas en un periodo a lo mejor de 2 minutos y medio, de 3 minutos. Y tienes la sensación de que lo has hecho, de que aquí no te está engañando nadie. Y eso es original, es una cosa que yo me ha gustado. Entonces, pues quizá de los juegos que he comentado hoy, es el que más me ha gustado. Así que, por mi parte, terminan mis 15 segundos de gloria. Bueno, pues después de nuestros 15 segundos vamos a contar ahora con la presencia del señor Rosa para el segmento que vamos a presentar ahora. Vamos a hablar de una iniciativa muy, muy interesante que se llama Humble Indie... Uy, un momento, que me están llamando. You get the best of both worlds. Chill it out, take it slow, and then you rock out the show. Pablo. ¿Pedro? ¡Pablo! Coño, Pedro, ¿dónde estabas? Tengo miedo, tronco. Pero, ¿qué ha sido de ti? No lo sé, tío. Pero como que no lo sabes, cabrón. A ver, la última vez que te vi, acabábamos de llegar al apartado hotel del low cost. Te acostaste en la cama. Al rato escuché la puerta y ya no he vuelto a saber nada de ti. Te estuvimos buscando como locos, te estuvimos llamando al teléfono y nadie respondió. ¿Pero eso cuándo fue, tío? Pues eso fue el otro día. ¿El viernes, el sábado, el domingo, cuándo? El domingo cuando nos acostamos, pero ¿dónde estás? Hostia, tío, no lo sé, una habitación muy oscura. Tengo miedo, tronco. Esto es acojonante, parece que se mueve. ¿Pero cómo? Hostia, ¿pero qué me estás con? ¡No sé, tío! Bueno, a ver, relájate un poco. Pablo, hostia, ¿dónde estoy? Relájate un poco y respira un momento. A ver, te voy a decir una cosa. Ahora mismo estoy grabando con Víctor el programa. Pero ¿qué día es hoy, tío? ¿Cuántos días han pasado? Ha pasado casi una semana. ¿Pero qué me dices, tronco? Pero ¿tú te estás quedando conmigo? ¿Esto pero, es un pero qué has estado haciendo estos últimos días? No lo sé, tío, yo me he despertado aquí, está muy oscuro y se mueve. ¿Pero cuándo te has despertado, Pedro? Ahora mismo. ¿Pero y qué has estado haciendo mientras? No lo sé, ¿tienes tronco resaca o algo? No sé, una sensación muy extraña. Lo único que recuerdo, tío, es que el teléfono se me ha bloqueado, pero... ¿Se te ha bloqueado? Aquí... ¿Y cómo lechuga has conseguido llamarme? Pues porque estaba aquí bloqueado con una foto en un concierto en el Instagram, tío. Instagram. Bueno, ahora después me cuentas de qué cojones me estás hablando porque no tengo ni idea. Pero a ver, un momento. Pero tío, yo estaba pasándolo de puta madre en un festival, el Low Cost Festival. Veo que el acento no lo has perdido. No, no. Oye, una cosa, pero Pedro, ahora mismo estamos grabando. ¿Tú tienes algún problema con que esta llamada se esté grabando? Tronco, tío, esto no lo pongas, que yo no sé ni dónde estoy ni qué me ha pasado. Bueno, Tío Pablo, no seas cabrón, que te estoy hablando para que me ayude, que no sé dónde estoy para salir. Oye, ya que estamos grabando, al menos, ¿por qué no hacemos una pequeña reseña de Low Cost? Sé que esto es aprovechar un poquito el momento, pero es que a veces soy muy cabrón. No, ¿has oído? A ver. ¿Tú me has oído que estoy en una habitación oscura que no sé dónde estoy? Pero por esto tenemos que aprovechar, no sabemos cuánto va a tardar en llegar el tío de Sau a cortarte las pelotas. A ver si me voy a cagar en la hostia, ¿eh? Pues... Y encima cojóname. ¡Ah! ¡Pablo! ¿Qué pasa? ¡He oído un ruido! Será... No será nada. Relájate. Tío, hostia. Yo... Vamos a... Pero si estábamos hace un rato en el Low Cost Festival. Hace un rato no. Perfectamente. Oye, pero a ver, ¿por qué no miras dónde cojones está? ¿Puedes salir de la habitación? ¿Está cerrada o algo? Está todo oscuro, no me atrevo a... Habla un poco, tío, a ver si se me pasa el miedo y luego me muevo. Pero si no me dejas que hablemos del Low Cost. Venga, sí, tío, hablemos del Low Cost, a ver si se me quita la cojones. Bueno, a ver. El otro día estuvimos en Benidorm en un festival del que ya hemos hecho una presentación y tal. Y bueno, como en Confesiones de un Jugador, en verano nos gusta darle ahí un toquecito diferente a la cosa, hablando de viajes y hablando de música. En realidad hablamos siempre, pero bueno. Pedro. ¿Qué? ¿Estás muy acojonado para hacer una especie de confesión? No, a ver si se me pasa la cojones. Vamos, un par de huevos. Cago en Dios, vamos. Benidorm. ¿Qué es Benidorm? Hostia, Benidorm es el paraíso, tío. Para mí Benidorm significa mucho, tío. Porque yo que tengo la cultura británica muy dentro de mí, y soy un español que le gusta la fiesta, para mí es como un orgasmo. Es decir, te vas donde hay cantidad de inglesas guarras, zorras que le gustan los rabos. Chacho. Está lleno de bares, tío, para tomar pintas, para comer comida inglesa, comida hindú. Está de puta madre. Para mí es la mezcla ideal entre la cultura española y británica. Bueno, eso y, para mí es Benidorm. ¿Y dónde es un está lugar esto? De vacaciones, para quien un no lugar tenga de ni idea. Diversión. Sí, puedo hablar. Sí, sí. Es un lugar de vacaciones, de diversión, donde puedes salir de juerga, puedes comer de todo, puedes ir a parques temáticos, puedes ir al Terra Mítica, puedes ir al Aqua, no sé qué, que te Aquanatura, No, se llama Mundo Mar. Mundo Mar es de los animalitos, pero hay otro que es para tirarte por toboganes y cual. Bueno, que hay muchos parques pero temáticos. Aqualandia, ¿no? Aqualandia, eso es. Hostia, cualquiera se cree que soy aquí un operador turístico de Benidorm. Tiene unas playas de puta madre. Tienes hoteles y apartahoteles para dar y tomar a precio baratísimo. Uh-huh. Y si encima, tío, resulta que te ponen un puto festival de música de puta madre, pues dices, ¿cómo no voy a ir a Benidorm? Oye, una cosa, antes de hablar del festival, ¿las playas de Benidorm cómo son? Las playas de Benidorm son de puta madre, principalmente tiene dos, la playa de Poniente y la playa de Levante. Uh-huh. La playa de Levante es como la más central. ¿Pero cómo quedó? Pero luego estarán divididas en calas y eso, ¿no? No, no, pero en Benidorm se llama la playa de Levante, que era en la que nosotros estuvimos, que no sé si estoy todavía aquí o donde coño estoy. Uh-huh. La playa de Levante y luego la de Poniente, que es nueva y es mucho más grande. Ok. Pero bueno, que son playas kilométricas. Una cosa, has dicho que a nivel gastronómico hay mucha mucha oferta, ¿verdad? Sí, sí, puedes comer lo que quieras y puedes gastarte desde muy barato a muy caro. Uh-huh. Aparte de eso, tema hoteles, también has dicho que hay para todos los gustos, pero sí. Bueno, y tema bares y sitios de el ambiente nocturno, ¿qué tal? El ambiente nocturno es absolutamente fucking crazy. Es una ida de olla total. Si tú quieres desfasar y pasártelo bien, vete a Benidorm. Es una pasada. Uh-huh. Puedes beber en los típicos bares españoles, en bares ingleses, en bares de alemanes, en bares de todo tipo. Tienes discotecas de puta madre, tienes juerga para dar y tomar. De verdad, genial. Bueno, a mí es que Benidorm, no puedo decir nada malo de ella porque es que me encanta. ¿Y cuáles son mis posibilidades de echar un polvo, por ejemplo, con una guiri salvaje en Benidorm? 99,9%. Espectacular. Todavía no sé qué estuve haciendo el otro día en el concierto. Pues yo creo que estuvimos de fiesta, tío. Sí, estuvimos ahí relajados. Oye, nuestra fiesta. Según recuerdo, hasta unas chicas que se cruzaron te dijeron, ¡qué guapo! Bueno. No sabemos si se referían al concierto que acabó a ti, pero te lo dijeron. Una cosa, Pedro. Más cositas. ¿Cómo está en tema oyentes de confesiones de un jugador? Hostia, tío, conocimos a un crack que se llama Pedro, como yo, tocayo mío, que es oyente de confesiones de un jugador. ¿Tú te acuerdas cuál es su nick? Highland Felin, un crack de tío, nos presentó a su novia que está a Cantea Buenorra. Y estuvo con nosotros antes de un concierto, luego en otro, se portó de puta madre con nosotros, nos contó todas sus aficiones, cuáles son sus principales plataformas. La verdad es que pasamos un rato súper agradable con él. Uh-huh. Cuando volvamos a Benidorm, desde luego, hay que verlo de nuevo. Efectivamente. Bueno, Pedro, y luego ya, de lo que fue el festival y eso, ¿qué recuerdas? Bueno, ¿te acuerdas de algo? Sí, no, pero sí, yo ahora mismo tengo claridad. Si lo que no tengo claro es dónde cojones estoy, tío. Bueno. Pero claridad tengo. A ver, el festival para mí estuvo de puta madre, un precio bastante asequible, 60 pavos. Y luego la música fue bastante buena. 60 pavos, yo, 3 días, ¿verdad? A nivel de organización, ¿cómo lo viste? Y de instalaciones y todo eso. A ver, organización ok, instalaciones pasables. Es decir, tenía sus fallos. Entradas y salidas a baños no eran muy buenas. Los escenarios estaban bien posicionados y no estaban muy lejanos y no se molestaban el uno al otro. Y luego, desde luego, la cerveza, una cerveza a 2 pavos o un mini 6, pues aunque es caro, entra dentro de los límites razonables dentro de un festival, en mi opinión. Estuvimos bebiendo más baratas, estaban más baratas que en el SOS. Estaban sí, bastante a 6 más pavos un litro, y en el SOS estaban a 7,5, que también es precio de robo. Pero bueno, 6, luego dices, vale, vale. Luego un poquito a 4 pavos. Sí. Luego hubo una dinámica extraña que no llegó a afectarnos demasiado, pero sí que fue un fail descomunal de organización, o simplemente estaba guiado por intereses comerciales, y era el hecho de que de 9:30 a 1:30 no te dejaban salir del recinto si entrabas. Pues ese tronco, nosotros salimos, hicimos nuestro botellón y nos metimos otra vez. Sí. ¡Hostia, qué auténtico! Tenemos que poner en el foro los vídeos que grabamos con la gente esta que nos encontramos tocando la guitarra para confesiones de un jugador. Sí, en los festivales es muy fácil hacer amigos de estos de cubata en el parking. Y esta gente fueron, desde luego, muy interesantes, porque además tocaban ahí versiones de canciones de los Smashing Pumpkins, de Radiohead, y muy chulas. Sí, sí, sí, creo que nos dedicaron hasta una canción, tronco. A ver, nenito, entonces, a nivel de tía, ¿qué tal estaba? A nivel de carne, ¿cómo estaba el... A ver, de carne estaba bien, no era carne muy indie. Pero era carne muy fresca y muy crujiente. ¿Y qué capullo hiciste que no comiste, si tenías hambre? Yo es que ya me vine haciendo... Saciado, ¿no? Me vine haciendo la digestión, entonces no... Vale. A ver, estaba bien, tampoco era espectacular, pero había de vez en cuando se veía algún que otro monumento. Y bueno, vamos a recordar que esto es de música. A nivel de música, a ver, ¿cuáles fueron para ti las cosas más sorprendentes, lo más llamativo? A ver, quiero hacer un poco de recuerdo también, mientras que comento esto. A mí me gustó mucho el concierto de Mando Diao. Uh-huh. Y para mí también tuvo un significado especial porque ellos tocaron un día después del atentado en Oslo. Uh-huh. Y el cantante nos contó en el concierto que había perdido a gente cercana a él. Y a pesar de eso hicieron el esfuerzo, fueron, lo dieron todo y tocaron. Y hicieron un conciertazo. Y de hecho hicieron un tema acústico precioso... Sí, dedicado a las víctimas en Oslo. Mando Diao me gustó bastante, metieron una caña espectacular. El final puesta en escena preciosa con unas cortinas rojas de fondo y un cuarteto de violines que le daban un toque a algunas canciones verdaderamente espectacular. De hecho, tengo los pelos de gallina ahora mismo. Para mí, el mejor concierto de todo el festival, este en mi gusto, fue Vetusta Morla. Uh-huh. Fue pegar saltos sin parar, pasármelo de puta madre, cantando todas las canciones. Hicieron un concierto de casi sobresaliente. Uh-huh. A mí me gustó muchísimo. Otro que no llegaste a ver tú, pero que también estuvo espectacular, fue el de Ellie Paperboy Reed. Ajá. Que fue puro soul. Es verdad que no era quizás muy compatible con lo que es el espíritu independiente del festival, pero sin embargo, pues casó bien y fue un espectáculo. Este tío es muy interesante de escuchar y tiene una cantidad de canciones muy fuckers, que de esto que has quedado con alguien, te estás liando o te estás acostando o lo que sea, y es muy buena música de fondo, y también es buena música de fondo para ponerse a limpiar o a hacer cositas en casa. Es que el soul, para quien haya visto los Commitments de Alan Parker, es una música muy sexual y me pone. Y este tío es un portento en el escenario. Y luego, tío, el concierto más simpático que vi fue el de Mika, fue muy simpático. Otro de los que también se supone que estaban fuera de contexto en este festival, pero que sin embargo dio un show. Sin embargo, encajó muy bien, un show chulísimo, la gente se lo pasó genial, y era como un single tras otro, un concierto muy majo. Te das cuenta, en conciertos como ese, en el de Mika, te das cuenta que es que conocen más canciones de Mika de las que tú te pensabas. Así es. Y luego, lo que me gustó del festival es que, junto con Vitoriño, descubrí muchos grupos independientes que no había oído en mi puta vida, ni lo voy a volver a oír, pero que en ese contexto me encantaron, tío. Unos tipo grunge, tipo Nirvana, que los flipé. Otros que era como unos frikis, tío, cantando cada uno a su bola, chulísimo. Y me gustó mucho De La Fe. De la Fe y las Flores Azules Y las dieron Flores Azules, estuvo simpático. un conciertazo súper divertido que a nuestra cheerleader particular, a Ana, le encantó. Es de los que más le gustaron del festival. Pero vamos, que en general, un festival muy bueno. Un Para mi gusto le faltó un poco de música electrónica, porque nada más que vi realmente un DJ en los tres Bueno, días. pero estuvieron los Crystal Castles esos. Sí, pero me los perdí, me cago en la hostia. Pero Ya bueno, van dos festivales que me los pierdo. porque nos liamos a ver otras cosas. Un Ya, grupo que se sí, llama no se puede ver Kiki. todo. Vimos también un poquito de Dorian, que llenaron el estadio. Los Luego Flying también. Lesbian también fueron un puntazo, estaba ahí Luego todo también hubo el mundo. un grupo en un escenario minoritario, el escenario estéreo, que me hizo mucha gracia. Además de esto, que simplemente pasas por allí y de repente va en plan transición. En plan, dentro de 10 minutos empieza el otro concierto. Pero empezaron a tocar, nos lo pasamos tan bien que dijimos, oye, que le den por culo al otro concierto, si nos lo estamos pasando aquí de puta madre. Se llamaban Gus. Y eran rockerillos, pero también con un toque electrónico así muy chulo, muy chulo. Tío, están llamando por aquí. ¿Cómo? Están llamando. ¿Pedro? Sigue, sigue, tío, no sé. Oigo ruidos ahí fuera. Sigue, sigue. ¿Clubs? No sé, no sé. Oye, por 60 pavos, ¿qué te pareció? Más que aceptable. El año que viene volveré. Sí, eso es lo que yo pienso. Y luego lo que es funcionar en Benidorm, si vas a lo mínimo y tal y te controlan, Baratísimo, es tío, muy baratísimo. barato. Incluso comer, hay un montón de sitios con menú barato y vamos, ha sido filosofía low cost por completo. Pero total. O sea, es que en Confesiones de un Jugador no podíamos poner otra cosa. Oye, ¿y sacaste muchas fotos? Pues sí, bastantes fotos, tío. Tal y como te decía, estaba bloqueado el teléfono así con esto, con un programa que se llama Instagram. ¿Y qué es eso? Es que eso me suena. Mi primo el otro día, no sé si me habló de eso, pero es que no le hice ni caso. ¿Qué es eso de Instagram? Oye, tío, pues, ¿por qué no lo hacemos así tipo briconsejo? Briconsejo. Pues bueno. ¿De qué puedes hacer con tus fotos molongas? Con tus fotos molongas, pues cuéntame. A ver. Pues yo qué sé, tío, yo me hincho a sacar fotos En en Instagram el. has dicho que es en el iPod, ¿no? No, yo tengo un iPhone 4. Perdón, en el Tengo iPhone un 4. iPhone 4 y con este programa al Instagram. Estuve sacando un huevo de fotos, pero no las fotos que puede sacar un cualquiera, sino realmente fotos que les puedes dar sombreado, les puedes cambiar lo que es la luz en blanco y negro, con diferentes efectos. Le metes Entonces, filtros y cosas así. sí, tiene filtros y movidas para jugar con ellas, pero cantidad, ¿no? Y una foto que puede ser una foto normal, la puedes convertir en una foto de puta madre. Pero no solo eso, sino que puedes publicar tus fotos directamente en el Twitter, en el Facebook. Ah, que te las sube directamente. Sí, las puedes subir. Y luego, pues, me parece que si conectas tu cuenta con el Facebook, pueden subir directamente ahí las fotos, verlas con tus amigos, etcétera, etcétera. ¿Y tú has llegado a conectar ya eso? ¿Has llegado a subir alguna? No, yo me dediqué a sacar fotos, tío, y cuando volvimos al apart-hotel pensaba ya lo que es sincronizarlo y tal, pero como de repente me despierto aquí, no sé qué coño ha pasado en todo este tiempo. Oye, pero entonces, a ver, ¿esto cuánto dinero cuesta? ¿Esto es Esto, gratis? tío, No. gratis. Yo no me bajo nada en el iPhone que no sea gratis. Ya. Oye, estoy mirando aquí que tiene más de 3 millones y medio de usuarios. ¿Pero qué me estás contando? Que sí, tío. Que mola cantidad. Bueno. Tiene buena pinta. La verdad es que es gratis. Y si tienes un iPhone. Pero una cosa. ¿Y esto está también en Android o cosas así? Creo que no, tío, que los del Android se van a dar una paja y se van a joder porque no lo tienen. Esto es para, tío, gente de iPhone 4. Pero. ¿Qué Okay, quieres que okay. te diga? Oh, fucking yeah. Seguro que habrá algún programa. Seguro que el señor Rosa se la estará pelando porque no puede utilizarlo. Pero seguro. No todo se puede tener en esta vida. ¿Verdad, señor Rosa? Cabrón, que has estado en fucking New York. Sí, sí. ¿Qué te pareció el viaje que se ha metido este hombre? Me quedé sin palabras. Madre mía. Pero ¿sabes lo que te digo? ¿Qué? Que yo estuve antes que él. Ya. Y no solo eso, sino que volveré. Oye, yo soy el único confesor que no ha estado... Bueno, sí, Salva ha estado. No, Juanpa tampoco ha estado y Fran tampoco. Bueno. Bueno, Fran es muy joven para haber estado en New York. Oye, nunca se sabe. Bueno, Pedro, entonces, Instagram. Esto es un programa gratuito que sirve para meterle filtro a tus fotos. Pero una cosa, yo me tengo que registrar... No, me has dicho que no hace falta registrarse para meter... No, te tienes que registrar, tronco. ¿Cómo? Que te tienes que registrar. Ah, vale. ¿Qué te iba a decir? ¿Las fotos son las que saque en el momento y entonces le metes el filtro? ¿O pueden ser fotos que haya en tu biblioteca? De las dos, tío. De las dos. ¿Y luego te modifica la foto original o te hace una copia? Puede guardarla como una copia diferente. Ah, vale. Que no te joroba... ¿Así te crees que es un puto programa de Android, tío? Yo qué sé. Yo qué sé. Es un buen programica. Yo me bajo calidad a mi iPhone 4. Ok, entonces, bueno, pues no deja de ser un briconsejo aquí improvisado donde quiera que esté. Por cierto, Pedro, ¿dónde está? No sé, espérate, voy a moverme. Porque está... Es que no sé. Hostia, tío, esto se mueve, me da muy mal rollo. ¿Pero cómo que se mueve? Pero... Que se mueve, tronco, que no voy pedo, que esto se está moviendo. Yo, ¿qué coño has estado haciendo esta semana? ¿Y no cómo, sé, cómo que se mueve? ¿Estás teniendo ya alucinaciones sensoriales? Aquí hay unas escaleras, espérate que voy a subir. ¡Hostia! ¿Qué? Ahí hay un tío que parece un fakir. ¿Un fakir? Te lo juro. ¿Pero cómo que un fakir? Que sí, tío. O, pero... eso, o pasa mucho hambre, está muy delgado. ¿Dónde coño está? No lo sé, espérate que suba un poco más para arriba. Es que... Hostia. Esto es como un harén de mujeres aquí a la derecha. ¿Qué? ¿Harén de...? Sí, tío, van todas como con un velo, pero le brilla algo en la frente. Pedro, ¿dónde hostias estás? Hostia, tío, estoy en un barco. ¿Pero estás en un barco o en un harén? Bueno, yo estoy en un barco, pero aquí a la derecha, según subía la escalera, había como muchas mujeres, ya te he dicho, tío, como si fuera un harén. ¿Hay alguna caja por ahí de estas de transporte de mercancía o algo que te diga dónde lechuga va el barco este? Fíjate que mire, tío. Hostia, yo estoy en mar abierto. En mar abierto. Sí, tío. Esto, hostia, colega. ¿Sabes lo que pone? Pues no. ¿India? ¿India? ¿Pero hostia, qué, tío? ¿Pero qué coño me estás contando, Pedro? Que esto va a la India. Te lo juro por Dios, pero tío. ¿No te pueden bajar o algo? Pero que estoy en medio del océano, colega. Pero esto pone... Hostia, también hay contenedores aquí que pone Nepal. Madre mía. Hostia, tío, yo estoy... Respira, Pedro, respira. ¿A la India o al Nepal, tío? Por ahí, por ahí. Mira a ver qué cojones... ¿Dónde te han metido? A ver qué te dice... ¿Pedro? ¿Pedro? No, es que estoy, tío, que me he quedado sin habla. Estoy observando. ¿Qué Pedro? Movida, tío. ¿Cómo he terminado yo aquí? ¿Pedro? ¿Qué? Te oigo. ¿Pedro? ¿Pedro? ¿Pablo? ¿Pedro? ¿Pablo? Pedro. Chico, ¿habéis estado escuchando la conversación? Madre mía, me he quedado. En mi vida me he muerto. Madre mía, el monstruo de Liverpool va a ser ahora el monstruo de Bangladesh. Y yo que había pensado que había terminado mal el festival, pero joder, hay gente que ha terminado peor ahí en un barco ahí tirado, madre mía. Va a ser The New Dalsim, madre mía. Resacón en Las Vegas 2, digo, la India 3. Resacón en Las Vegas 3. Resacón en la India. En fin, supongo que ya no irá dando señales de vida y tal, pero... ¿En la India hay videojuegos? No lo sé, pero esto se presta a un confesor viajero en la India. Madre mía. Eso que nos hemos ahorrado en el presupuesto del programa. Tampoco nos lo vamos a gastar, pero... En fin, oye, Pedro ha estado hablando de una cosa que se llama Instagram y eso... lo que pasa es que se le ha olvidado decir que precisamente lo he visto yo esta mañana en Facebook. He estado mirando la cuenta, por ejemplo, de uno de los confesores de Stuzo Cube. Y bueno, he visto que dentro de la propia aplicación, si está dado de alta, también tiene sus propios seguidores y eso. Y nada, yo he visto ahí unas cuantas fotos de Jesús. Y había una de sus zapatillas ahí muy chula. Sí, pero además luego también por lo visto se la ha vinculado por, se puede vincular por Twitter, porque también lo he visto yo, sí. Pero por Twitter. También con Flickr, sí. Con lo de Four Squares y bueno, es vinculable con todo, al parecer. En fin. Pero bueno, como ya hemos hablado de eso, vamos a ir a lo que iba, al tema que íbamos a tratar ahora. Humble Indie Bundle 3. ¿Qué es eso? ¿Alguien me puede explicar? ¿Ese no era un huevo que se caía de una valla y se rompía o algo así? ¿No era un cuento que se llamaba algo así parecido? Hola, Humpty Dumpty. Madre mía, no estoy puesto en ese tema. Sí, no, había un cuento de un huevo que estaba en una valla, al final sí que en se el rompía. En un muro y se caía y se ¿sí? rompía. Sí, ese era Humpty Dumpty o algo así, Humpty Dumpty. Sí, así, sí. Pero Humble Indie Bundle, ¿no? Me parece que no es eso, ¿eh? Me parece que no es eso. Bueno, no me haga mucho mejor. Caso, pero creo que no. A ver, yo pongo en internet www.humblebundle.com, o sea, bundle humilde, humblebundle.com. Llama a Pedro a la India que lo pronuncie correctamente, porque si no, no se va a enterar ni Dios. Antonio, ¿cómo lo pronunciaría Pedro? Humble Bundle. No, más o menos. ¿Qué te pasa a la lengua, Antonio? ¿Qué ha pasado ahí? Nada, que estoy comiendo. Es el espíritu de Pedro. Bueno, a ver, para quien no sepa de qué va el rollo este, que no es ningún rollo, es una iniciativa muy solidaria y muy interesante. ¿Vosotros estáis al tanto de cómo va esto? Sí. Más o menos más sí, o menos. Algo sabemos, sí. Bueno. Pues la historia de esto es que se juntan varios. La historia es que juntan varios juegos independientes en un paquetito, en un bundle. Y los ponen. Son todos juegos que están compatibles para Macintosh, para Windows, para Linux, que se pueden sincronizar con cuentas de Steam. Pero que también te los puedes bajar de forma individual sin ningún tipo de DRM. Es decir. Que tú te los puedes bajar las veces que quieras, te los puedes llevar al ordenador que quieras, los puedes instalar las veces que te dé la gana y eso. Entonces, ellos te ofrecen este paquete y tú puedes pagar lo que quieras. Y luego, el dinero recaudado se destina a una serie de fines. Puede ser para apoyar a este tipo de estudios independientes, pero también se utiliza para apoyar... asociaciones como la Electronic Frontier Foundation o una asociación que se llama Child's Play. Toda, pues un poco de caridad, ¿no? Además te permite distribuir tú lo que tú pagues, lo permite distribuir en la función de que tú quieras. Por ejemplo, si dices tú a los programadores menos y a los Child's Play no sé qué más, pues puedes ir repartiendo lo que tú pagues, que eso no está mal. Además, ellos te ponen una barra. Es muy fácil porque en realidad ellos te dicen ¿cuánto quieres pagar por esto? Te ponen una cantidad mínima muy simbólica. De hecho, el primero era, podías pagar un céntimo de dólar. Pero también hay gente que hizo donativo. Tengo entendido que el diseñador de Minecraft hizo un donativo de $2,000. Entonces cada uno hace un donativo libre y decide en qué lo quiere invertir. Tiene unas barritas que te dicen, pues yo quiero darle solo a los de Child's Play porque me gustan más. o solo quiero hacerlo para obras de caridad, entonces se divide al 50%, o dices, no, al 50% no, me gusta más Child's Play y le doy un 70% y a lo otro un 30%. ¿Y el ratufo que pague un céntimo, cómo reparten eso? Pero lo peor de... La verdad es que no lo entiendo. Dice, lo quiero dividir a partes iguales. Y Dios. La historia, que lo paga en imagínate, pagar un céntimo en céntimo de dólar para un europeo. ¿Cómo te cobra eso el banco? 0,7 céntimos. Madre mía. No hay ratas tan infames, estoy seguro. Que no, seguro que sí, seguro que sí que las hay. Este es en realidad no es la tercera, es la cuarta entrega, aunque sea el Humble Indie Bundle 3, es la cuarta entrega. Pues en la primera pusieron la cantidad simbólica esa de un céntimo y que cada uno pagase lo que quisiese. Y hubo muchos miserables que pagaron un céntimo y después lo subieron a un dólar en la siguiente. Ellos, no obstante, siempre te dicen, estos juegos tienen un valor aproximado de $50. Si los comprases en Steam, no sé qué, tal. Siempre te sugieren una cantidad, como un donativo, ¿no? La voluntad. Y a lo mejor te dicen $5. Tú te pones a sacar cuenta. $5 son 3,5 euros. Sí, yo lo que vi es que era que te ponía la media de lo que la gente está pagando en PC es de $4 y pico, que por cierto los de PC se gastaban menos que los del Macintosh. Se ve que como los de Macintosh tienen más perras, se gastaban un par de dólares más. Y los de Linux son los que más gastan, no obstante. Sí, pues lo que te daba la opción automáticamente, o sea que tú siempre lo puedes variar para arriba o para abajo, es que pagar lo que está de media en ese momento más un dólar. Entonces, yo, por ejemplo, cuando me lo compré, pues estaba de media un 4,50 y pico, pues me proponía, me sugería 5,50 y pico. Entonces, eso va variando según pues, lo que vaya la gente invirtiendo. Ya, la cosa es que, bueno, pues, por ejemplo, la historia no debería de bajar de $5. Que menos que por 5 juegos, al menos pagar un dólar por cada juego. Que son juegos buenos. Ahora después comentaremos un poquito por encima. Haciendo un poco de historia, podemos ver que, por ejemplo, el primer Humble Bundle este recaudó $1,000,000, $1,250,000. Y el segundo recaudó $1,800,000. Entonces, pues bueno, podemos ver que es una iniciativa que desde luego ha servido para algo. A las compañías también les sirve para promocionar sus productos, para que la gente pueda acceder a esos juegos. ¿Y os parece que revisemos en plan rápido los títulos que han entrado en los Humble Indie Bundles estos anteriores? Venga, ¿por qué no? En plan rápido. El título estrella del Humble Bundle 1 fue World of Goo, pero iban también acompañados de Aquaria, de Gish, de Penumbra Overture, de Lugaru... Y ya está. Entonces, bueno, simplemente World of Goo por la voluntad ya es una ganga. Pues si te lo acompañan con juego y eso, pues es una locura. El título estrella del Humble Bundle 2 fue Bride, que también iba acompañado de Cortex Command, del chulísimo Machinarium, de Osmos, que también es un gran juego, que además está disponible en dispositivos iOS y es muy, muy chulo, y Revenge of the Titans. Este bundle fue, quizás ha sido el más estelar de los que han salido, y además lo chulo que hacía es que, lo que ha dicho Antonio, ellos te sugieren una cantidad, si tú donabas esa cantidad, además te regalaban el Humble Bundle anterior. O sea, una locura que te estaba llevando 10 juegos por día. Aquí no han hecho, en esta tercera entrega no han hecho eso. Y luego decir, pues nada, que en abril, en abril del presente año, también hicieron uno de Frozen Byte, que es una compañía, la compañía que ha hecho Train y iba acompañado de Shadowgrounds y de Shadowgrounds Survive. Era un Humble Bundle más chiquitito, menos llamativo, pero bueno. Pero, y de hecho, en el tema independiente, lo que sacasen para el estudio lo iban a utilizar para el desarrollo de Train 2. Tercera parte. El Humble Indie Bundle a continuación. A ver, ¿quién está besando el micrófono? Yo me estaba tocando, pero el micrófono no. ¿Dónde tienes puesto el micrófono, Antonio? Me estoy preocupando, ¿eh? Yo no sé. Bueno. En la tablet vale también el pajeómetro, porque si no ya sabemos lo sí, que. Sí, lo que pasa es que es más complicado. Si le hicieran un agujero en el centro de la tablet, pues sí sería más cómodo, pero. ¿Esto qué? ¿American Tablet? Sí. Bueno, venga, ¿quién empieza? El título estrella es V6. ¿Alguien ha jugado a esto? ¿Alguien sabe de qué va el tema? Yo lo he cantado un poco, pero no, es un muñecajo azul. Uh-huh. Que es un juego como de plataformas tipo Meat Boy, pero que tú puedes ir por el suelo y por el sí, por parece el techo, que va jugando con el tema de la gravedad y eso. Luego lleva uno que se llama Hammer Fight. Lleva otro en el que la física y la gravedad juegan un papel muy importante, que se llama And Yet It Moves. Luego uno que se llama Cox, Tuercas. Y luego un título que sí que ha probado Antonio, además de un modo muy especial, que se llama Crayon Physics Deluxe. ¿Eso de qué va? Bien, pues mira, el Crayon Physics Deluxe es una mejora de un juego que se llama Crayon Physics, que está gratuito por ahí. Se puede bajar. Y tú tienes que, dibujando trayectorias con el ratón o con el dedo, si es una superficie táctil, por ejemplo, también está en iOS, en iPad, en iPhone, en iPod, todas estas cosas. Uh-huh. Y pues tú tienes que dibujar objetos que te permitan, con el uso de la gravedad, que una pelota que hay en la pantalla llegue a tocar una estrella. Para poder pasar al siguiente nivel. Uh-huh. Este es un juego que yo tenía muchas ganas de tenerlo. En su momento, cuando salió, hicieron una historia como la de ahora, que tú podías pagar lo que tú consideraras necesario. Pero en su momento, pues no lo había trabajado mucho, tal. Había una demo, me bajé con la demo y con esa ahí fui funcionando. Uh-huh. Pero en mi clase, yo soy maestro y tenemos una pizarra digital. Entonces, el típico día este tonto de lluvia, que no pueden salir los niños al patio, que tal, están ahí, que no saben lo que hacer, tirándose por la ventana, pues a mí es un juego que me ha servido mucho. Además, a los que les gusta mucho, trabajan mucho lo que es la lógica, la perspectiva, la espacialidad. Y claro, siempre estaba ahí, porque en la demo son las dos primeras islas. Cada isla hay un montón de pantallas y tal, y entonces siempre me quedaba ahí. Y claro, ver esto junto con otros buenos juegos, a un precio que yo lo he comprado pensando también en herramientas de trabajo, porque esto de que sea DRM me viene a mí cojonudo, porque yo me lo voy a instalar en mi clase, pero ya. Claro. Y es un juego bastante divertido. ¿Qué pasa? Es bastante divertido, pero también según la plataforma en lo que lo juegues. Con el ratón, pues como que es más complicado. Yeah. Pero se puede jugar perfectamente. Yo he jugado en casa con el ratón sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Pero claro, táctil, pues gana bastante. Hombre, la mejora que tiene el Deluxe con respecto al normal es que tú en el normal, pues si tú, por ejemplo, dibujas una línea, te lo transforma en una figura geométrica. Es decir, pues si es una línea así alargada, pues se transformará en un rectángulo y tal. En este, en el Deluxe, lo que pasa es que tú lo que dibujes es exactamente lo que se queda en pantalla, con lo cual pues te permite. En el primero tenía problemas a veces porque dibujaba alguna cosa y luego te la transformaba en una figura geométrica y no tenía nada que ver con lo que tú tenías pensado. Y en este, en cambio, pues tú lo que te dibujes se queda. Y está muy bien, pero luego van saliendo objetos que van interactuando, como cohetes, como objetos como coches, que a lo mejor tienes que intentar quitar de en medio. Todo así con una estética muy infantil, una música así muy tranquilita, muy relajante. Y está muy bien, un juego muy. A mí me gusta bastante. Yo ya te digo que este juego, los otros no los conocía, los reconozco. No he tenido tiempo de probarlos tampoco, porque en mi casa tengo a todo el mundo con varicela, no sé si se lo van turnando, pero es una mierda. Vamos, yo nada más que por este juego, a mí me merece la pena la compra. Y estoy seguro que los otros no los he probado, pero cuando los pruebe, pues me van a parecer unos juegos excelentes, sobre todo el VVV este que está todo el mundo aquí. Que no, de hecho, vamos, era uno de los 12 títulos seleccionados en el debate que organizaron en Game Over sobre el mejor juego independiente del año. Uh-huh. Y bueno, está muy bien. Además, es que estos juegos independientes están bien porque nos, además, este tipo de historias nos permiten, para muchos que a lo mejor estamos alejados y estamos aquí perdidos en las superproducciones y en el hype continuo y tal, y juegos que son sencillos en su planteamiento a veces y tienen una adicción y es juego, un videojuego puro. Sí. Luego decir Diversión. que... Sí. Ya está, dígame. Vale, nada. Oye, ¿cómo se compra esto? ¿Cómo lo habéis comprado? Pues te metes en la página que tú la tendrás por ahí apuntada porque eres un profesional. Sí, www.humblebundle.com. Humblebundle, ¿no? Uh-huh. Sí, con H. Sí. .com. Entonces ahí, pues eso, salen las estadísticas. Bueno, sale un poco de a nivel informativo lo que es. Las estadísticas de lo que llevan vendido, más o menos la media de lo que gasta cada plataforma, como hemos comentado antes. Entonces se puede pagar por PayPal, se puede pagar con tarjeta de crédito o de débito y se puede pagar también con Google Checkout. Yo, es, por es una ejemplo, especie de PayPal lo he de pagado con Amazon. Porque, también. Porque no tengo cuenta PayPal, entonces pues dije, oye, pues Amazon. Y en un momentico fue súper rápido. Sí, además te envían un correo electrónico que con un enlace para cada juego para que tú te lo descargues de ahí pues las veces que tú quieras. Pues te mandan tú guardas tu... una URL y te lo puedes bajar sí. Ahí de diferentes maneras, pero además te mandan un enlace que haces clic para ver tu contraseña de Steam y de otra plataforma de descarga digital que se llama Desura. Entonces tú lo canjeas. Lo validas y en Steam vas a la pestaña esa de juego y dices validar un producto Steam, mete el código y en Steam ya se te quedan para siempre esos juegos como si los hubieses comprado. Además, si lo haces así, ya de paso, pues tienes los logros de Steam, luego la posibilidad de comparar estadísticas y tal, que oye... Está todo pensado. Está todo pensado, está muy bien. Es la leche. Y lo alucinante de esto es que yo, por ejemplo, mi madre sé que no se lo va a comprar esto. Pero le puedo decir, oye mamá, tengo estos juegos tal, y como son juegos sencillos que ocupan poco, yo sé que en su netbook le van a tirar. Por lo general, esto no es una cosa que diga, no tengo ordenador para este juego. En realidad esto va en cualquier ordenador, ¿eh? Sí. Entonces, desde aquí os animamos y, hombre, os animamos a pagar por lo menos $5 para que iniciativas así se puedan seguir haciendo. Que menos que $5. A $1 por juego tampoco. Aunque luego los des todos a la calidad, pero por lo menos. Uh-huh. En este sentido, ¿hay alguna otra cosita que queráis decir, chicos? Nada, bueno, yo a lo mejor, por lo que he comentado de que lo utilizo en la clase, da la impresión de que el juego que he comentado es para niños y tal, pero ni mucho menos, ¿eh? Las pantallas van avanzando de dificultad. Y de la marinera. Tiene un modo online que nunca he probado, porque como estaba con la demo hasta ahora, no lo he probado, pero seguro que es interesante. Y tiene también la posibilidad de diseñar tus propias pantallas, que también pues le da una orilla más. Yo quería añadir que, pues sobre todo para Antonio, que sé que ha hablado del Crayon, este Physics, que si le gusta y tal, pues que pruebe también el Scribblenauts, que es igual, pero en vez de dibujar los objetos, lo que tienes que hacer es poner la palabra y sale el objeto. No sé si lo habrá. Ese para Nintendo DS, ¿no? Claro, el hay para Nintendo DS y para Wii, ahora que ha salido el. Uh-huh. El Super. Sí, bueno. Pero este es más chulo, ya verás. No te va a gustar. No, si me ha dicho, si dice Pablo que funciona en un netbook, que es lo que tengo yo, pues habrá que probar. Pues nada, desde aquí os animamos a que le echéis un ojo. Y chicos, prácticamente hemos llegado ya al final del programa. Qué corto se me ha hecho. Con solo participé un rato. Ya, bueno, es lo que tiene estar cuidando de la familia, señor Rosa. Sí, sí. Nada, nada. El precio va a ser inmune a la varicela. Sí. Decir que el próximo programa lo vamos a grabar fuera de Murcia. Y pero fuera. Oye, pero que lo de la varicela de mi familia la semana que viene estará ya arreglado, ¿eh? No hace falta que os vayáis ni... Pero es que también tenemos ganas de conocer a nuestro oyente gallego en directo y tenemos ganas de irnos de vacaciones. decir a la gente que esté escuchando esto y que esté de vacaciones que lo paséis muy bien. A los que todavía no estáis de vacaciones o lo que sea, mandaros mucho ánimo. E invitaros a tomar muchas cervezas bien fresquitas y tomároslo con filosofía. A ver, más cositas. ¿Dónde nos podéis encontrar durante la semana? ¿Algún voluntario? En www.confesionesdeunjugador.es. Ajá. Y si alguien ha escuchado esto de chiripa en Twitter por algún spam raro o lo que sea, si quiere más programas de esto, ¿desde dónde se los puede descargar, Víctor? Pues desde iVoox, desde la plataforma iVoox. Y no sé si había otra, ¿no? Solo iVoox. Se llama iTunes. Ah, pero una nueva, una nueva. Pero iVoox también, listo. Que sí, que sí. iVoox, iTunes. Pues el iTunes salió en el Humble Bumble 2. Era una cosa independiente también. Independiente, independiente. Luego también estamos en Twitter, en arroba confesiones de un número 1 y J. Y nada, pues algo más que declarar, chicos. Y que nos podrán encontrar en los bares más recónditos de la geografía española, ¿eh? Porque vamos, vamos haciendo un tour ahí. Esta semana os invitamos a buscar por Galicia, por el norte, por ahí es posible. Que por, el fin del mundo. Y si nos encontráis... Deberíais poner una camiseta de esa como Wally, de rayas rojas, y un sombrero de lana y un bastón. A ver, oye, podríamos hacer un concurso. Claro, identifica al confesor. Mira, ya ganó... Mort, mi gasolinero de chiripa, que eso pasa una vez en la vida, pero nunca más. En fin. Bueno, pues nada, tratad bien a los gallegos cuando vayáis para allá, que yo me quedaré por aquí hasta nueva orden. Y mejor trataremos a la gallega, no te preocupes. Sí, y al pulpo la gallega. Cruzad los dedos por Pedro. Estamos muy preocupados, aunque estemos aquí gastando bromas. Por lo menos ya sabemos dónde está. Sabemos que va a un destino, oye, soñado por muchos. Yo no sé si Pedro tenía interés de acabar allí su festival este del low cost. Pero mira, veremos a ver qué pasa. Por lo demás, yo me despido. Sed felices. Vosotros os toca cerrar el chiringuito. Pues nada, hay que comer perdiz también. Y a pasarlo bien.